Está bien. Me gustó el chaperón. Había como un chaperón. Se vino un chaperón. Así que, ojo, amigos. A la tarde, claro. Bueno, diferentes complicaciones porque hubo, no sé si en algunos lados, incluso más en la provincia de Buenos Aires, granizo. Acá cayeron un montón de lugares, árboles. Así que paciencia en el regreso. Paciencia, amigos. Y además y además manejamos con cuidadito porque sabemos que la calle mojada es un poquito más complicada. La gente se pone más boluda. La gente se pone más tonta. Tremendo. Así que mucha paciencia, mis cielos, en la vuelta a casa. Antes incluso de preguntarte qué te quieres olvidar, te voy a decir algo muy importante. ¿Qué? Hoy es martes. ¿Sí? Y nosotros estamos buscando a alguien que quiera pedir perdón. De ya, de movida, te digo. Ah, porque hoy nosotros siempre tenemos un hermoso momento. Claro. Si te he fallado, pedido perdón de la única forma. Aunque sea, ¿entendés? Que sea medio dolobu el perdón, no, pero que haya un arrepentimiento sincero. Genuino. Que desde tu corazón tú tengas ganas de pedirle disculpas a alguien. Me la mandé. Tenemos 3 horas de programa. Para que te envalentones y pidas perdón. Aparte, viste, acá te puedes cambiar el nombre. Es radio, claro. Nadie ve tu cara. Eso es lo más lindo de la radio, amigos. Así que no te preocupes. Lo que pasa es que Sí, yo te amo. Así que durante todo este programa hoy vamos a buscar a alguien que quiera pedir perdón y que quiera usarnos de medio para ello. Pero antes le hacemos 2 preguntas para empezar este programa, que es de qué se quieren olvidar y cómo están las cosas en la calle. Claro que sí, a ver. Te cuento tránsito igual para antes, por las dudas. Choque en Panamericana, kilómetro 20, al norte con herido, a la espera de peritos. Ok, eso pasaba hace un ratito nada más. Línea Sarmiento, circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. Línea Mitre, Ramal, Tigre, circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. Y la línea San Martín normaliza su frecuencia tras problemas técnicos. Como siempre, quilombo, amigos. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, quilombo en Avellaneda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, a ver, donde dicen Irigoyen entre el 400 y el 600. Bueno, complicaciones con algo que estaba tirado en el medio del pavimento. Hay 2 bloques de cemento gigantes amarillos tirados en el pavimento. Okay. Así que ojo con eso. Y como siempre, amigos, para el norte, General Paz también está complicada. Y obviamente, para si te vas para el lado de Ezeiza, también, amigos, Richeri. ¿Ok? Ok, clarísimo. Besos para todos. Avísenos, ustedes son información nuestros clarísima. Ojos en la calle. ¿De qué te quieres olvidar, amor? A ver. Hola. Ah, no tenemos alguno en vivo. Sabes que estoy para uno en vivo, Solo vivo. Metamos un vivo. 4775-6688. Nadie se quiere olvidar de nada. ¿De qué te quieres olvidar hoy? Hoy es un re día. Un re día para olvidarse de algo. Pero más vale. Llovió. ¿Dejaste el tender afuera? No. Esa es muy típica y nos ha pasado a todos. O una ventana abierta. También. Oh. Ay, hoy estuve toda la tarde fuera. Llegué a casa a acicalarme un poco para venir a la radio. Sí. Y cuando llego, mi perra hizo 2 cosas. Que me da muchísimo dolor. Ah, pensé que había hecho 2. No, mi perra es una santa, eso no se hace dentro de la casa jamás. Tortita Mariela. Pero yo uso pantuflas de peluchito. Me está. Y sí, vos tenés que usar. Si hay una persona en el mundo que usa pantufla de peluchito, es Anaís Castro. Yo uso pantufla de peluchito. Ella agarró una de las pantuflas, además siempre lo hace, y se la lleva a su camita y se duerme encima de mi pantufla. Sí. Y agarró y se nota que estuve muchas horas fuera porque se llevó una a su camita y la otra se la llevó al sofá, que son los 2 lugares donde duerme. Oh. Para dormir con mis pantuflas. Oh, tu olorcito. No, oh, me destruye. Te rompió el corazón. Me quiero olvidar de que estuvo muchas horas sola mi perra. Che, para, ya sé que tenemos que arrancar, Joaquín. ¿Puedo manguear algo? Acá nunca mangueamos. Yo creo que nunca mangueamos nada. ¿Nosotros somos de manguear algo al aire? No. No, jamás. Nunca jamás. Mangueamos nada no, al aire. Nunca. Amigos, estamos a un paso, pero como te digo, a un paso nada más de los 40.000 seguidores en nuestro Instagram. ¿Nos pueden venir a seguir? Uy, me encanta. O sea, es una. Seguís a la CNN de Alemana. Después ¿por qué no nos vas a seguir a nosotros? Claro, que le damos un poquito de felicidad. 3 cosas de emprendimiento que hacen velas. ¿Cómo no nos vas a seguir a nosotros? Se hizo uno que hace mueble en escandinavo, pero que ya estafaron gente. Mira, y olvídate de todo, 104.3. ¿Cómo es? Olvídate de todo, 104.3. Voy a nombrar, vamos a nombrar con Ani a los últimos que nos sigan. A ver. Lo hacemos ahora porque sí. Aquí tengo Cookie81, tengo Guille.González, Francesco-León. Sabrina, Tobara, Arancibia, Valen.Delicio. Tengo a Brian.Ezequiel-Bajo-Bajo. Maxi-Montes-2026. Una Pérez más. Me gustó su usuario. Perfecto. Nos tenés que seguir en @olvídate de todo 104.3. Te aparecen videos re lindos, o sea, contenido viral, ya, amigos. Ya están 39.1. Ay, por favor, pero por favor, amigos, síganos. Arroba olvídate de todo 104.3. Nunca manguemos nada. Así. Maxi podemos. Montes acaba de llegar también. Bienvenido, Maxi. A ver qué más está. Nueva York, Buenos Aires, Agustín Guión Bajo Figueroa con doble A, Arianda Godoy, Agus Ángeles. Emi89R. Facu.mejía. Montón de gente. Amigos. Arroba, olvídate de todo 104.3. ¿Ahora sí arrancamos? Sí, claro. Ponemos primera, como dice Dieguito, para empezar este programa, este día martes. Sí. Con lluvia. Yo creo que además es un día que aplica mucho para lo que les vamos a contar. Tenemos un video que cuando lo estábamos compartiendo hoy con la producción. Decíamos, somos todos. Uno se ríe. Es chiste, pero si quieres no es chiste. ¿Lo tenemos por ahí? Vamos a compartirlo. ¿Para verlo y escucharlo? Lo escuchamos y lo vemos. A ver, ¿de qué se Hola, trata? Mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mamá, mi lavarropa es de 10 kilos. ¿Yo puedo lavar dos remeras y un pantalón? ¿O tengo que esperar a juntar 10 kilos? Mamá, mira mi tos. ¡Qué ¿Es boludo! ¿Qué grito que es? Mamá, yo recién terminé de comer. Si entro al agua, ¿puedo morirme? Ma, cuando el médico me pregunte qué me duele, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, ma? ¿Qué le digo, ma? Ahí está, uff. Es terrible, chicos, porque hoy todos nos sentimos muy adultos viviendo fuera de la casa de nuestros padres, pero el ma. Ma. Tal cosa sigue existiendo. Es tremenda la dependencia que seguimos teniendo de nuestros ma padres. Salvo que no tengas papis. Salvo que no tengas papis. Claro, así que les pedimos disculpas si los dejamos afuera de este momento. Pero hoy estamos buscando charlar con esas personas que todavía le siguen pidiendo cosas a sus padres porque todavía hay como una cosa, no sé, por ejemplo, yo sé exactamente cómo pedir los turnos médicos. Ok. Pero yo prefiero que me lo haga mi mamá. ¿Por qué? No lo sé, me molesta, me fastidia. El tema de llamar, de la aplicación, de no sé qué, de, me ¿Y molesta. Se lo pedís a tu, o sea, ¿querés ir al médico y le pedís a tu vieja? Sí, ma. Cero intimidad. ¿Y para qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, pero a veces uno quiere hacer cosas de uno y que, pues, nada, les... No sé, nunca estuve en una situación donde el médico quisiera ocultárselo. Es más, quiero que me pida el turno y quiero que me acompañe. O sea, quiero todo, ¿entendés? Entonces, mis papis, todos lo saben. Queremos saber si seguís hablando con tus viejos, le seguís pidiendo recomendaciones, seguís consultando. Gracias, es un, papá. Gracias, vos. Es un libro gordo de Petete, ¿viste? Siempre yo le pregunto cosas, bueno, del auto... A mi hijo es mecánico, pero del auto, cualquier cosa que esté referido a la mecánica y o herramientas y o claro. Electricidad de mi casa y o, gas, todo WhatsApp con mi papá. Claro, pa. Sí, el otro día le tuve que preguntar, claro, nunca había abierto el Cardián porque siempre voy a la estación de servicio. Y te, o sea, te hacen todo. Y no sabía, primero que no sabía dónde se abría abajo el Cardián para abrir el capot. ¡No! ¡Martín! ¡No! ¡Papá! Bueno, le preguntaba. Y después le pregunté dónde se pone agua para el sapito. Claro, ¿dónde se pone esto? Y después, nada, en el baúl del Cardián del Renault me vinieron como unos frasquitos, como unas botellitas que tenían diferentes tipos de líquido. Uno amarillo, ay, debe ser refrigerante. ¿No? Yo no tengo ni idea. No, ni idea. Y después había un agua destilada, puede ser, una cosa así. Sí, y el agua destilada. Y después había otro que era algo... ¿Líquido? Otro líquido. Y mi hermano me dijo, no, ese le tenés que poner, que era un líquido especial para el sapito. Ah, ¿ves? Bueno, venía. Hay muchas dudas que nosotros seguimos teniendo. Yo quiero saber si del otro lado hay gente que todavía depende mucho de los padres. 4775-6688 y 11-6861-1043. A ver, hola. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola. Yo a mi mamá le mando constantemente audios de WhatsApp pidiéndole que me recuerde recetas. Por ejemplo, cómo se hacen los panqueques, cómo se hace el carne al horno, claro. Cómo se hace la sopa con fideos. Esta sale mucho, ¿eh? Más como era que se hacía tal cosa y lo peor es que ya la hiciste 7 veces y nunca te la notas, ni te la acuerdas. No quiero pegar golpe bajo, pero el día que quizás no estén los viejos, ¿viste? Esos audios, no sé, guardarlos en Drive, no. Amigo, guardarlos en algún lugar, valen oro. Ay, valen no, oro. Claro, perdón, tremendo. Yo te atendé. 4775-6688 y 116861-1043. Te estamos preguntando si le preguntás todo a tus papás, aunque seas grande. Claro. ¡Ahí va! Sí, sí, obvio. Hola, Jime. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hace, Jime? Hola, hermosa, ¿todo bien? Bien, bien, muy feliz. Jime, Jime. Ay. Todo tranqui, ¿qué estabas haciendo? Bien, estábamos cocinando, que trabajamos en una feria, así que hoy nos tocaba cocinar mucho para el jueves. Y reflexionaba sobre esto que decían de los papás sí. Y las mamás que siempre preguntamos. Yo, por suerte, los tengo viva los dos. están separados, pero estos últimos dos años pude como ganar un montón de cosas y los tengo representes. Y lo más loco fue que en el verano mi mamá usó mis datos para trabajar en un lugar. Okay. Yo tengo 40, mi mamá tiene 61. Okay. Entonces resulta, como somos parecidas, iba a pasar y ella parece menos edad y zafaba. Pero yo después un día tuve que ir a acompañarla. Entonces no le podía decir mamá. ¡No! Okay. Mi mamá se llama Mabel, entonces estaba Mabel acá. Mabel. Desesperante. Y después de que terminamos esos dos días juntas, bueno, yo después me fui y reflexionaba sobre lo importante de que, le digo, el día que no estés, voy a decir mamá, bueno, me vas a responder, no va a haber nadie que diga qué. Y era como playar en esa sensación de que cuando no estén es como que no va a haber respuesta. Y como que reflexiona un montón de cosas. Ahí bueno, habla mucho de esta sensación. Ya vengo, me voy a cuetear, ¿eh? No. Me rebajoneaste. No, es está durísimo, lloviendo. Es durísimo. Me tirás esto. Le voy a mandar un mensaje a mi mamá, no me va a responder, pero una angustia. Una angustia tremenda, pero... No. Un brazo, algo ahí. Decir, mamá. Ay, sí. Decirle. Hay que llamarlo. No, es tremendo. De solucionar un poquito las cosas antes que se pase el tiempo, creo que está bueno. Bueno, es muy importante eso que está diciendo ella, porque es verdad, o sea, los que hoy tenemos a nuestros padres y madres vivas y vivos, a veces damos por sentados la existencia. Tal y cual. Es como, soluciona los quilombos, discúlpate con quien te tengas que disculpar, porque la sensación de vacío después es muy grande, es muy dura. Sí. Lo loco es que a veces hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo, dicen a mí matarla, todo el rato se me pasa y nada. ¡Y más! Bueno. Igual yo sé que aunque no esté de acuerdo, muchas veces necesito como, bueno, su palabra o y el sí. abrazo de alguno de los dos para... Y sí, obvio. Sí. Te mandamos un beso. Beso, mi cielo. Mamuchi. Gracias por estar ahí. Gracias. Un beso. Besos a mis hijitos hermosos que también me dice mamá. Hermoso. Un beso. Besito, mi amor. Estamos buscando en Urbana Play, en Olvídate de Todo, con Anaís Castro. Estamos buscando en este momento cuáles son esas cosas que repetitivamente les preguntas a tus padres o a tus madres. Aunque seas grande. No, es que estamos buscando justamente Hola, eso, ¿no? Hola, chicos. Yo a mi vieja la uso medio de Google. Tipo, mamá, me salió esto en el brazo. Maúl. Ma, este corte de carne, ¿qué puedo cocinar con esto? Claro. Ma, me está goteando tal cosa, ¿qué puede ser? Gotea. Lo peor es que siempre me contesta, y no sé, hiji, anda al médico, y no sé, hiji, fíjate en Google, y no sé, hiji, llama al plomero. Pero bueno, plomero. Siempre la consulto primero. Por ¿viste? Las dudas, ¿viste? ¡Mamá! Porque capaz que uno no ve algo que ellos ven. Pero más vale, seguro. A mí a veces me pasa... Que me está pasando una situación y digo, bueno, esta no se la voy a contar a mi mamá. Y digo, no se la voy a contar. Amigo, no lo puedo. No puedo. Le cuenta todo siempre. Y pasan las horas pasadas. Ay, ¿sabes qué? Yo le cuento. Y la llamo. ¡Mamá! Bueno. Me pasa para, esto. Si hay algún padre que está harto de que sus hijos le pregunten todo, también son ay, bienvenidos. Sí, obvio, que es ese de nosotros. Me imagino que también debe ser... entre insoportable, tierno, no sé. Que tenía el muchachito ahí preguntando todo el tiempo. De cosas que puede haber en el medio de estas dos palabras. Sí. Mamá, papá esto, ¿entendés? Uf. Claro, y además... ¡Mamá! Claro. Y además, sobre todo en la edad adulta, donde se supone que ya es esta etapa de todo me lo preguntan, se acababa. Totalmente. No se acaba jamás. Totalmente. Todo lo que tiene que ver con medicación, medicamentos, dosis, etcétera, etcétera, a mamá médica le pregunto. Siempre, todo lo que sea eso, siempre mi vieja. Mis papis todos lo saben. A ver. A ver. Hola. Hola, Dito. Hola, Ani. ¿Cómo hola, andan? Bien, buen martes. Yo manejo moto hace casi 20 años, desde los 16. Tengo casi 35. Y hoy por hoy, cada vez que le tengo que hacer algo a la moto, le pido a mi viejo que por lo menos esté al lado mío, por las dudas de que la esté por cagar. No me vaya yo a equivocar con esta situación. Yo creo que igual en la vida tenemos como referencias de esto para todo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con trámites y cosas legales, es como, si no lo hago con mi hermano, siento que lo voy a hacer mal. Ok. O sea, en este caso no es padre, es mi hermano. Hermano. ¿Y este cómo se hace? Parmano. Sí. Parmano. Hola, más mensajes. Hola, Anto, bienvenida. Hola, no lo puedo creer estar hablando con ustedes. Hola, hermosa. Tampoco es tan difícil. ¿Cómo estás, mi Nos vida? Llamás y acá estamos. bien, bien, todo bien. Me alegra. ¿Todo bien? Bueno, sí, pero todo antes bien. Te quiero preguntar algo. ¿A quién bancas más? ¿A Cristina sí. Pérez o a Barilli? Random. Random. Voy con Cristina Pérez. Ok, perfecto, quería saber eso. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que saben sí. tus papás, que saben todo? Nah, yo, como ahora soy madre de tres varones, lo que hago es preguntarle mucho sobre mis hijos. O sea, no sé, que las claro. hijas tienen un chichón, les mando la foto y les pregunto, ma, ¿qué hago? ¿Es para llevarlo al médico o le pongo una pomada? ¡Ay, mi vida! Esas cosas. ¡Claro, ma! ¿Cómo mantengo vivo a este ser humano? A este tamagotchi. Sí. Exactamente. No. Cuando eran más chiquitos, también. De los pañales, todo le consultaba. Pero bueno. Che, y escuchame una cosa. Acabas de proyectar mi futuro. Uf. ¿Viste? Uh-huh. Sí. Tremendo. Súper importantes. ¡Claro! Escúchame, yo, mi primer hijo... Se quedó mi marido a dormir. En el segundo se quedó mi mamá. Claro. En el segundo que venga mamá. ¿Sabes qué? Tranqui, tú tranqui. Claro, es sí. que era mejor mi mamá que mi marido. Claro. En esa situación. Como que, ¿sabes qué? Yo te amo y agradezco tu voluntad, claro. pero... Pero mejor mamá. Mejor mamá, claro que sí. ¿Qué será que uno siente una seguridad extrema? ¿Qué es lo que pasa ahí que uno... ¿Viste? Decide que no esté la pareja y que esté sí. la madre. ¿Qué no? A ver, enumeremos. No, mira, para mí... No sé, sí. pero... Sí. Te escuchamos. ¿Cuánto? No, para mí es que... yo cuando ella se queda con mis... Cuando los dos se quedan con mis hijos, yo soy súper tranquila. O sea, claro. es que... O sea, como con ellos no van a estar con nadie, porque los conozco. Entonces, los conozco como son como padres. Entonces, como abuelos, son mucho mejores. Claro. Y después que yo tengo una conexión también con mamá que nos pasa que por ahí la llamo y me dice, ay, hija, te estaba por llamar. Ay, oh, eso me encanta. Todo ¿viste? El tiempo. Viste que no soy solo yo que tenía eso con mamá, la madre. No. Bueno, un día podremos hablar de esa conexión. O capaz que podemos ir ahora también llevándole un poquito por ese lado, si a alguien también le pasó. Cómo uno está conectado con los viejos. A mí me pasa lo mismo con siempre. Mi mamá. Como saber exactamente en claro. qué momento te necesitan. Estaba pensando en vos. La sí, llamo sí. y dice, ¿puedes creer que estaba pensando en vos? Sí, mamá, obvio, te creo, ¿no? Que, sí. sí. Qué loco. Sí, esto que, ¿y por qué cual. Será? Y por la naturaleza misma, por el vínculo cuando eres tan chiquito, o sea... Siento que tiene mucho que ver con cómo una madre teje el vínculo con sus hijos. Ok, pero no, igual para mí es algo más, metete ando, por favor. Algo de energía sí. o algo, porque ¿cómo puede ser que dos personas estén pensando sí. en la otra al mismo tiempo? Pero para mí tiene que ver con que lo tuviste tan, o sea, te tuvieron a vos en la panza durante 10 meses. Sí. Durante un montón de tiempo estuviste esa conexión, porque es con mamá, ¿viste? No es con papá. Y tuviste ahí como una conexión tan física, tan mental, sí. tan todo, que algo energía. Debe estar de eso. O sea, piensa que al bebé le toma un tiempo darse cuenta que él no es mamá. Claro. No, ¿Anto está ahí todavía? Sí, bueno, eso. Al bebé le toma un tiempo. A ver. Le toma un tiempo darse cuenta que no son la misma cosa. Sí. O sea, de repente se da cuenta que mamá es una cosa y él es otra. Me está jodiendo. No, sí. el bebé cree que mamá y él son una unidad. Me está jodiendo. Te lo juro por Dios. Eso que lo dijo Rolón. Es verdad. No. Lo se sabe. Es así. Ah. O sea, como que en la naturaleza y en el desarrollo de los niños, hay, no claro. me acuerdo en qué mes es, que él dice, epa. Mamá es otra sí, cosa. El tercer mes, de hecho, es la primer crisis que el bebé tiene. Claro. Es cuando sucede eso, que se da cuenta de que ya no es una extensión de la madre. Exacto. Sino que es un ser distinto. De que soy solito. Ya claro. con quilombo de los 3 meses, dejate claro, joder, de repente, boludo. Pero piensa, estabas de adentro de ella. Sí. Después sales y comes de ella. Sí. No, igual fuera de joda, amigo. Yo no me quiero poner medio filosófico. Es un flash, boludo. Es un flash, amigo. Que las mujeres horneen un panquecito, 7, 8, 9 meses más tarde aparezca un pibe. Es muy extraño. Sí. Que después hablemos, que camine. No entiendo nada. Pero me parece, a veces no me parece. Es maravilloso. Es medio de fumón, viste, que un día, boludo, ¿cómo se hizo el mundo? Pero viste que una vez te apega y te cae como una cosa. Pero es raro. Cuando mi marido me llamaba y me decía, ¿qué hiciste? No sé, yo ya estaba de 8, 9 meses. Y le decía, y me dice, ¿qué hiciste? Y le digo, estuve haciendo patitas, manitos, ¡claro! orejitas. Hoy terminé las pestañas. No, son flash, amigo. Te mandamos un beso gigante. Te queremos. Bueno, otro para ustedes, me encantó. Ay, gracias, a mí también, Santo. Gracias, mi cielo. Un beso. Estamos hablando... El milagro de la vida. Ah, es un flash. Es un milagro de la vida. Hoy voy a llegar y voy a abrir la Encarta. Me voy a buscar unos videos cómo se hacen los bebés. Pero sabias, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, yo la verdad que... A mi vieja la necesito, ¿no? Porque hace ya un año y un par de meses me vine a vivir solo acá a Capital y ir al médico y esas cosas, mamadera. Se hace difícil. Se hace pero mamadera. Bueno, la verdad que son increíbles los padres. Me encantó cómo lo dijo. Mamadera, mirá qué difícil que es. Mamá. ¿Qué temazo? ¿Esto dónde es? De Enredados. ¿Qué es Enredados? ¡Qué peliculón! Por favor, ¿no la viste Enredados? No, no viste. No es algo. Es Rapunzel. Es Rapunzel. Ah. La nueva de Rapunzel. Dime que para de sacar cosas. Nueve entre contra. ¿Hace cuándo ha salido? Tipo 10 más. Saca Toy Story, hijo. 15 años atrás salió Enredados. ¿En serio? Menos. Sí. ¿Puedo creer? No, no, es de mis películas favoritas de Disney. Vos tenés que hacer un en la calle Corrientes un coso de niño. Ay, re estoy, re contra. Y cantar estas canciones. Ay, re contra estoy. Si tenés un lugar ahí adentro, un muñeco, yo voy, ¿eh? Sí. Yo quiero ser como el muñeco de papa. O que sea Olaf. Claro, una cosa así. Cuatro, Olap. Oledito, sí, Dani. Mira, mi vieja es médica. Sí. Así que le pregunto todo lo relacionado. Qué bien. Con medicina, obviamente. Mami, me duele esto, ¿qué me tomo? Mami, me siento así, ¿qué me tomo? Mami, es todo. Pero una salvedad. Mi mamá es ginecóloga. Y atiende mujer. Capaz que él tiene cuevita. No, porque uno puede tener cualquier cosa. Uno se autopercibe y puede. Claro. Vas a Chile y te la haces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Y te traes algo ahí del no sé, del Zara. 4775-66. No vuelvas a desear salir de aquí jamás. No vuelvas a desear salir de aquí jamás. Acá. La mamá de Rapunzel no era buena. ¿No era buena? No, su madre adoptiva no era. O sea, la que yo decía, esta sabia mamá era una madre que la había, una bruja que la había secuestrado de sus padres reales y la encerró en una torre porque ella tenía poderes mágicos y la hacía joven. Para, quiero preguntarle. Hola, Nora, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Nora. Hola, Norita, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hola, Diguito. Hola, Anaís. Buenas noches. Buenas noches, mi cielo. Bueno, queremos saber tu historia. Mis papis todo lo saben. ¿Qué onda? En realidad, les cuento esta que es mortal. Mi mamá era clarividente. Ah, la por que... Por lo tanto... Sabe todo posta. Todo, pero posta mal. Y era, ma, tengo que contratar personas, a ver, esta está bien. Otra cosa, mamá, no encuentro la escritura, está en la casa de tu hija. ¡Ay, tremendo! Y la mejor, chica, la mejor, mami, perdí las llaves del auto, estoy desesperada, no sé dónde la tengo. Tranquila, hija, salí a la calle... que está debajo de unas hojas. ¿Y estaba? Salí a la vuelta de casa, otoño, abajo de unas hojas. ¡Me estaba! ¡Ay, por favor! Claro, evidente que es como la gente que tiene ese tercer ojo, que puede ver a través del alma, ¿no? Como totalmente. Ver con el alma. Lo que sea. Okay. ¡Espectacular! Era muy, muy, muy grosa. Atendió gente durante años. Ahora está muy viejita. ¡Ah, oh, mi vida! Y el otro día la fui a ver, le di un beso y me miró y me dijo, te veo llorando. Mm. Ah, así que fue muy duro. Pero esas cosas que quiero siempre recordar de mi mamá. Claro. Mi apoyo para todo. Ay, tremendo. Tu apoyo, tu guía, tu lugar de total. Tranquilidad. Porque siento años? Que tener a una mamá que te pueda sacar de dudas. Ay, sí, de todas. Claro. De todas. Ahora tiene 88, ya está muy viejita y tiene, bueno, Alzheimer. Pero claro. Igual me reconoce, cuando me ve le cambia la carita y dice el nombre. Así que eso es lo más para mí. Es un montón. Ay, mi cielo, qué lindo. Qué loco lo que dijiste, bueno, que te vio llorando, se ve que estaba la viste, y obviamente uno cuando un familiar atraviesa este tipo de enfermedades, o cuando está grande, cuando no querés verla de esa manera, porque uno a los padres siempre los quiere ver bien, ¿viste? Obvio. No los quiere ver en... No. Entonces, que te diga eso, que te vio llorando como por dentro, es una locura. Sí, o me anticipa algo, o bueno... lo que sea, siempre sus palabras eran wow, ¿por qué me lo dice? Entonces esto, te veo llorando, me dejó, encima fue antes de ayer. ¡Ay, claro! Nori, igual tenés que ser una agradecida. Yo me di cuenta con mi abuela, que bueno, la perdí el año pasado, con 38 años, pero me di cuenta que vos, también a tu edad, digo, y tu mamá, 80 y pico, digo... Tenemos la suerte de tener a nuestros viejos durante mucho tiempo durante de nuestra vida. Durante muchos años de la vida, no, claro. Le pasa a todo el mundo. Sí. Entonces uno tiene que ser agradecido por haber compartido tantos años con los padres, ¿viste? Claro. Poder disfrutarlos. Obvio. Y más vos con la conexión que tenés. Pero fue lo más. Y hasta febrero tenía a los dos, a mi mamá y a mi papá. Ay, claro. Bueno, y fíjate que también hay algo lindo como de honrar la vida de los padres, que uno a veces no lo ve. Pero la mayor honra que uno le puede dar es ser feliz uno. Y fíjate que ella... Gracias, linda. Claro. Es un lindo consejo. Y sí, ser feliz tú. Y más si ella tiene como esta posibilidad de verte, más allá de lo que ven todos, es verte feliz. Sí, es cierto. No, bueno, amores, me acompañan todas las tardes, así que les agradezco un montón. Nora, ay, mi amor. Tenés una voz muy dulce, me encantaría escucharte un día. Leyéndome un cuento. Mira. Sí. Bueno, una paz. Sí, me encantaría. Ay, sí. Creo que tenés la misma paz que tu mamá, y eso que no la conocemos. Un beso. Beso, Norita. Gracias, amores. Una divina. Lo mejor para ustedes. Para vos también. Un beso. Un beso a toda la familia. Beso, mi amor. El único buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. Ay, vino Rolón. Ay, pero. Ay, Rolón, qué duro eso. Viene mañana, ¿eh? Pero hagamos un pasacalle. Claro. Con esa frase, hagamos gorrita. El único buen padre o madre es el que no tiene hijos. Uf. Yo no quiero tener hijos. Yo sí. Hay algunas batallas que hay que ceder, aún teniendo razón. Bueno. Porque a veces es preferible tener paz y no razón. Qué Rolón. Te aplausos para vos. Chicos, se lo tenemos que robar. Mañana grabémoslos todos. No lo podemos grabar mañana. Grabemos perro. Frases. Y a la tarde lo ponemos y decimos que vino Rolón también. Vino Rolón. No está tan mal pensada la muerte. Y nosotros. Hay un tiempo para todo, incluso para vivir. Claro, qué profundo. Ay, tremendo. Esa es tremenda, ¿eh? Claro. Estoy muy interpelado. ¿Cómo va? Bueno, sí, la verdad, yo hace menos de un año que perdí a mi mamá. Y a los 29 años yo. Y por momentos pienso eso, ¿cómo voy a hacer? O sea, me perdí esa fuente de consulta para todo. Sobre todo el día que tenga hijos. Es como que siento que no hay nadie con quien pueda tener semejante confianza para preguntar, para estar estresada, para estar angustiada, para estar enojada, para que con una madre. Así que sí, hay que aprovecharlos y valorarlos. Ay, mi cielo, te mando un abrazo, pero a veces... Todo eso que te dieron está ahí dentro de ti. O sea, yo siempre pienso eso, ¿no? Como lo pienso yo hoy con mi abuelo, que ya no está. Como que a veces cuando extraño o cuando me pasan cosas, es como... Él físicamente no está, pero todo eso que me enseñó está en mí. Yo solo tengo que buscarlo. Solo tengo que encontrarlo. ¡Hugo! Porque vos sos lo que te dijeron los demás. Vos sos la sumatoria de un montón de cosas que los demás pusieron en vos. Mirá vos. Y la verdad es que sí, igual, y también hay otra que dice que eres la sumatoria, que eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Eso está bueno para charlarlo. O sea, si eres el promedio de tus 5 personas más cercanas, ¿está bien tu promedio? Las 5 personas que te rodean, ¿está bien? Sí. Tengo un amigo chorro, pero bueno, no pasa nada. Che, atención, está Hugo en línea. Hola, Hugo. Hola, Hugo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, sí. Apretá 5 para entrar en sistema. Y a jugar con Hugo. ¿Qué haces, Hugo? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, chicos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Hugo. Cuéntamelo todo. ¿Todavía llamas? Placer. ¿Llamabas? ¿Sabes qué me parece? ¿Puedo prejuzgarte? Sí, no hay problema. A esta altura ya. Sí, no hay problema. Mirá, yo siento que, Hugo, vos tenés 50 años. Y dos. 52 años. Ok. Yo siento que... ¿La tu vieja la tenés viva? Sí. Sí, sí, sí, sí. Y le seguís preguntando todo. Le pregunto todo. ¿Viste? Mi mamá tiene 76 años. Me tuvo joven. Está mejor que yo de salud. La verdad, bueno, yo no estoy tan mal, pero ella está mucho mejor que yo. Y le, no, no, no. Y le pregunto todo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo voy a hacer la compra al supermercado, ¿no? Compro un par de cosas. El problema mío está en la carne. Quiero comer milanesa. Ok. ¿Qué carne llevo? Teléfono, yo, para ponerlos así en tema. En mapa, yo estoy en Comodoro Rivadavia, Chubut. ¡Qué lindo! Mi mamá está en San Juan. Ok. Hola. Hola, mami. Y la llamo. Mami, quiero un bife. ¿Qué carne compro? Y mi mamá, ay, mijito, mire, si quiere, y me empieza a dar toda la historia de la carne y qué tengo que comprar. No, tremendo. ¿Pero esto lo haces cada vez que te quieres comer un bife? Anótatelo. Es que además la tengo ella, ¿para qué me lo voy a comprar? ¿Para qué se la van a anotar? Porque también está bueno para sacarle charla, ¿viste? Claro. Está bueno para sacar charla, para tener algo en común. Ay, claro. Ya que hay distancia ahí, vos en Comodoro, ella en San Juan, ¿viste? Podés, charlar de algo. Claro. Claro, después voy, quiero arroz, quiero hacer arroz con leche. Tengo un hijo de 9 años, le gusta el arroz con leche. Mami, ¿qué arroz es para el arroz con leche? ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo? Ay, me dio una gana de preparar arroz con leche. Sí. Uy, qué rico. Claro. A mí me dio ganas de tener papás presentes. No, mentira, un chiste. Los chamos los míos, claro. Mi hijo es un chiste. Ay, Dios mío. Ay, re lindo. Hubo una vez que me hice el superado y digo, bueno, no le voy a llamar a mi mamá. ¿Cómo no voy a saber qué bife me tengo que comprar? Compré un bife así, yo, adulto, mayor, pack. Ese día comí una chancleta. Claro. Y dijiste, ¿ves? Porque yo, dando de necio, tenía que haber llamado a mi mamá, como hago siempre. ¿Qué me hago yo, el adulto? Che, ¿y la vas a ver? ¿Este año tenés pensado ir a verla? ¿Cómo es eso de vos de Comodoro y ella de ahí de San Juan? ¿Cómo es el régimen de visitas? Y normalmente yo voy a fin de año. Ok, una vez por año la vas a visitar. Sí, sí, porque por el trabajo, la distancia, por eso se complica. Yo tengo, estoy separado, tengo un hijo de 9 años. La mamá en este momento está viviendo ahí en Buenos Aires. Entonces el viaje nuestro es Comodoro, Buenos Aires, pasar la Navidad. Buenos Aires, San Juan, pasamos Año Nuevo y ya me quedo unos días de vacaciones y pegamos la vuelta. Amigo, qué buena provincia San Juan, Qué hermoso San Juan. Te mandamos el abrazo más grande, Huguito. Besos, Hugo. A ustedes, muchas gracias por la compañía. La verdad es que la paso de 10. Y encima a ustedes los conocí por mi hijo de 9 años. Él me dijo, papá, mira Urbana. Mándale un beso. La tiene clarísima, con 9 años escuchando la radio, me encanta. Estos son los niños que nos gustan. Que no rompen los huevos, que escuchan el video. Beso. Chao, Huguito. Beso. ¿Sabes qué? Hace poco me subí a un Udify y el señor, apenas yo me subo al Udify, le suena el teléfono, sí. Me la atiende en altavoz, sí. Y le dice, mamita, y la señora, y era un señor también más grande, y la señora empezó a decir, hola hijo, ya tengo lista la comida, eran, no sé, 1:15, y él le dice, ma, pero te dije que iba a 2, y ella le dice, bueno, la tuve lista más temprano por si querías venir y hablábamos más un rato. ¡Ay, en el cora! ¡Ay, Dios! Y él le dice, no, ma, pero estoy trabajando. Dejo a la última pasajera y voy. ¿Ah? Amigo, fue todo tan tierno. Y él le decía, sí, mamita, ay, verdad, tú sí trabajas. No sé qué, todo con tanto amor que tramó el teléfono y dije, señor, déjeme acá. Déjeme en la esquina, yo me pido otro auto. Y vaya a ver a su mamá. Y sí. No. Fue como con tanto. Igual me llevó, me dijo que no. Me llevó como al destino al que yo iba. Pero esa interacción de una madre, el señor de verdad era un señor de bastante más de 60. Ok. O sea, tenía una relación muy tierna siendo dos adultos mayores. Qué lindo. Hablando, sí. Mamita, ¿sabes quién está? Está Marcela. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo te va? Bienvenida, Marcela. ¿A vos Hola, te preguntan? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Te preguntan mucho tus hijos, tu hija? Sí, yo estoy del otro lado. Mira, para empezar, hace 2 días mi hija me manda el TikTok que pusieron ustedes para empezar con esto. Ah, mira. No, buenísimo. Me lo manda y me dice, mamá, mira este TikTok que soy yo. O sea que la autocrítica por lo menos la tiene bien. ¡Me muero! Claro, lo que lloré de risa con ese TikTok, porque es exacto a mi hija. Para todo, ella me consulta. Siempre me consultó. Me hizo acordar a Anaís cuando decía que lo de pedir turnos, porque cuando era más jovencita y tenía que pedir turnos al a la ginecóloga, a la depiladora, se los tenía que pedir yo, porque ella no... No sé si no se ha animado o qué. Claro. Es que uno se acostumbra tanto a que tus viejos te organicen la vida, a que quizás, no sé, ya saben en qué lugar te atienden mejor. Claro, no pero, sé. ¿Viste? Pero ahora es mamá, ya, mi hija. Es mamá y tiene un nene de 3 años y desde que nació... ¡Ay, mamita querida! Ay. Me ha mandado fotos de pañales. Mira, hizo la caca un poco más verde. ¿Vos qué te parece? ¿Qué te parece esta caca? ¡Un asco! ¿Cómo sí, te va a mandar eso? Y pero bueno, mamá, ella ya la tuvo. Foto de pañales cagados que tengo en mi teléfono. No, no. Y le hackeaban el celular, le robaban el celular, le hackeaban el celular y de repente habían caca, caca, caca. Escúchame, ¿recuerdas la consulta más insólita que te hizo? Ay, la más insólita, no me acuerdo porque es tanto. Si ustedes vieran el chat, nuestro diario tiene páginas y páginas y páginas y páginas. Pero el otro día me estaba esperando a mí. Hay un bicho que lo picó a Benja y que me picó a mí. Pero ay, no claro. Sé qué, pero no es un mosquito. Tiene alas. Un zancudo. Grande. Ay. Tremendo. Y me mostraba la roncha, la foto de la roncha en el brazo de ella, en la pierna del hijo. Y yo a la larga distancia, ¿qué bicho puedo saber qué es? No ¿qué sé, puedo saber ponele, de esta situación? Ponele calabril. No, aparte, todo lo que me pregunta termina con... ¿Vos qué pensás? ¿Será grave? Totalmente. Eres su ChatGPT. Espectacular. Sos la Rímolo. Me encanta. Te mandamos un beso gigante, Marcela. Bueno. Te queremos. Gracias, hasta beso, luego. Un beso, una divina, Marcela. Wow, gracias. No, me encanta. Acabo de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo ahí, te puede quedar electrificada, loca. Mamá. Sí. Ay, cómo lo extraño a Ford todos los días de mi vida. ¿Y sí? Tengo una estampita de Ford en casa, ¿sabías? ¿Ah, sí? No sabía. Ese, amigos. ¿Saben qué? ¿A quién podemos invitar un día? ¿A Martita o a Felipe, que son los hijos? Me encantaría. Que son divinos. Me encantaría. Son divinos. Invitémoslo. Porque podrían tener el bocho muy quemado, digo, porque con esa billetera y con esa espalda económica, digo, uno podría estar como medio complicado. Pero son dos panes de Dios. Claro. Bueno, que vengan. Que sí. Vengan, olvídate de todo. Le voy a escribir a Martita. Muy bien. Me encanta el nombre. Amigos, en instantes tenemos juegazo, tenemos multipista. Podés ganarte kilitos de helado, podés ganarte entradas para el cine, podés ganarte un chipá que tenemos acá en el estudio desde ayer. No, ya no está más, se lo ganó alguien ya. Es verdad. 4775-6688 y 1168-61-1043. El multipista es muy fácil, tenemos acá la compu, tengo la compu con inteligencia artificial. Vamos armando las canciones en diferentes pistas. Exactamente, Dieguito las va separando y es muy divertido porque jugamos todos acá en el estudio también. El único que sabe cuáles son las canciones es Dieguito. Y en este juego tienes la oportunidad de cantar la canción, de tararearla, de decir quién es el artista, cómo se llama la canción. Es muy fácil de jugar. Con que nosotros sepamos que la identificaste, tenemos. Así que para anotarte, puedes llamar ya al 4775-6688, que te vamos anotando ya mismo y jugamos al multipista en breve. Es muy fácil, amigos. 4775-6688. En un rato nada más, multipista. Ya venimos. Amigos, más canciones. Esto es Ariana Grande. ¡Ponelo! Esto es Side to Side. ¡Ponelo! ¡Ariana! Olvídate todo. I'm talking to you. fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches close, it's my mini-me. Maddie smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers in they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, have the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause Play 104.3 Happy Hits, canciones que te ponen contento. Sí, happy. Me gustan los Happy Hits. Esto es Ariana Grande, esto es Side to Side para volver, así volvés un poco más contento, un poco más contenta tu claro. Casa. En instantes. Te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón. Son en instantes. Te pido perdón. Estamos buscando al más arrepentido de la noche. Esta persona que sabe que se la mandó y quiere pedir perdón con el corazón. Puede ser perdón chiquito, grande, no pasa nada, pero lo único que pedimos acá es que sea sincero. O sea, la imagen que tenemos que tener tuya claro. En nuestra mente, en nuestro cerebro, es vos arrodillado. Directamente. Vos arrodillado. Vos de rodillas diciendo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ahí está. Por mi culpa. No, se azotaba. Por mi culpa. Con un látigo. No, pero en serio, esto no es... Ay, pobre Martín Fierro, estaba escondido. No, acá está. Hay que ponerlo en la cámara, claro. Vení a ver acá, todo tenemos un Martín Fierro en la mesa. Claro, es manifestando. Una... Estamos manifestando todo lo que queremos. Ok. Hoy queremos a alguien que pida perdón. Ok. Hoy queremos a alguien que pida perdón, genuino, con el corazón transparente, que nos conmueva a todos. Muy bien. A cara. Che, y en un rato nada más tenemos multipista. Mira, dame mi compu, abuelito. Dame, habilitame la compu. En instantes. Habilitame la compu. Mira, en instantes vamos a jugar al multipista. Ahí viene, escuchá, ¿estás escuchando? Mira, ahí viene. Arrancamos con la batería. Esta es fácil. Ah, ya sé cuál es. Es fácil. Empezamos con la... Esta es una de ejemplo. Empezamos con la batería, después yo acá dame puedo otra habilitar pista, otro. Otra pista. Por ejemplo, la melodía. Sí. A ver. Esta es fácil. Y después, obviamente, viene la voz. Hasta ahí. ¿Cuál es? Para. Antes. Sí. Del multipista. Sí. Creo que tenemos algo muy importante. A ver. ¿Está Nadia del otro lado? Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, mi cielo. ¿Y tú? Hola, bien. La verdad que con un poco de vergüenza, che, grande. ¿Te querés olvidar de algo? Me quiero olvidar de algo, chicos. Mira, yo soy enfermera. Trabajo de noche. Sí. Conozco a un compañero, ponele, hace muchos años, su labor era pasar por las noches, contar las camas, los diagnósticos de los pacientes. Sí. Bueno, charlábamos, bien, pasaron muchos años, y bueno, este año, no sé qué me pasó, vi, me pareció un hombre interesante, inteligente, que me gustan los hombres grandes, maduros. Bueno, la cuestión es que no me duró poco el che. Pues el se murió. Amor. Si te gustan maduros, te duran poco. No, para. Ah. No, me gustó, me pareció importante, interesante, me gustó que hice. Che, ya estoy grande, 47 años, digo, esta es, hay que vivir la vida. Un día a la mañana le mando mensaje, le escribo, que me había parecido un hombre interesante, importante, inteligente, okay. Que me estaba gustando. Y que se me estaba tornando un poco incómoda esta situación. Bueno, la cuestión es que, bueno, empieza a pasar por mi servicio. se empieza a hacer como un poco el, che, el simpático. Okay. Después un día hablando me dice, dame tiempo, porque bueno, quedó viudo hace 2 años. Ah. Bien, bien. Bueno, después en otra charla, dame tiempo porque hay mucha diferencia de edad, vos sos una viuda adelante mío. ¿Cuántos bueno, años, bien, cuántos años tiene él y cuántos años tenés vos? Recordame eso. Sí, yo tengo 47 y él es 62. Dadillos, okay. Mamita. No, pero ya bueno. Dijo, a mí me gustan los hombres maduros, ¿está bien? Sí, yo decía, bueno, necesito a alguien con quien hablar, yo qué sé, me pareció importante. Claro. Bueno, igual a estos comentarios, bueno, che, vos sos mujer, mis compañeras decían, Nadia, este tipo es muy grande para vos, no co ni deja co. ¡Ay, no! Bien. No lava ni presta no, la batea. Chica, digo, no, chicos, yo quiero a alguien que tenga de qué hablar. Bueno, después las conversaciones, siguieron las conversaciones y los encuentros en el trabajo. Ok. Che, que era pues, mi edad. Después, una vez charlando, la verdad que yo, dentro de mi ámbito laboral con mis pacientes, soy muy seria. Pero después, bueno, che, me transformo adentro de mi office. Y bueno, me hace un comentario sobre mi reloj. Me dice, ¿qué reloj de nena? Digo, Leola. ¿Cómo de nena? Digo, y porque tengo un reloj bordó que me compré especialmente para usar en el trabajo, porque con eso cuento la frecuencia cardíaca, okay. La frecuencia respiratoria. Mirá. Bueno, me criticó el reloj y bueno, le dije una mala palabra, pero de buena onda. Y me dice, ¿sabe que usted me gusta? Pero cuando le sale el cacho, me la baja. Y ¡ay, no, digo, Nadia! Pero digo, yo soy así, digo, yo soy, creo que muy profesional, pero esta soy yo. Y dice, además que dice malas palabras, me dice, ¿es necesario? Digo, ¿usted no dice malas palabras? Me dice, no. Digo, bueno, debe necesitar a alguien que diga malas palabras. ¿Qué pero tú? ¡Ay, no, Nadia, ah, por favor! Pero bueno, así las conversaciones fueron, era como dice, dame tiempo para conocernos, puede ser el último tren. Y así pasaron como 8 encuentros charlando. Y después una de las últimas fue que, bueno, me acercó hasta cerca de casa, y a la noche me llama y me dice, la verdad que te veo un poco observadora. No, Nadia. Digo, sí, la verdad que yo entro al trabajo, saludo a quien quiero, digo, hay gente que no me importa que me salude, dice, bueno, dice, la verdad que me doy cuenta que vos no observas a los demás porque hay miradas cómplices. Digo, ¿qué miradas? Dice, ¿no te das cuenta que vos subiste a mi auto y la gente mira y puede hablar de vos? Vos sos mujer, dice, yo cuido a la mujer. Ay, Nadia, pero salí de ahí, ¿listo? Amor, salí no, de ahí. Lo que le dije, digo, le dije, disculpe, digo, yo digo, soy muy educada, no tengo nada de princesa, digo, tengo más de cacho que de princesa y no necesito que nadie me cuide. Digo, así que no se preocupe, digo, no necesito que me lleve porque yo sé caminar y sé viajar. Y ¿sabe qué? No podemos ser... medio rebuscado todo, Nadia. Ya va, Nadia, escúchame una cosa. Sí, ¿Terminaste, no. ¿Terminaste la relación con este señor o sigues en una...? Nunca tuvimos, simplemente, chicos, charla. No se, claro. No se me arrimó ni para darme un beso. ¿Pero por qué te gustan los grandes? O sea, sí. Porque te querés quedar con la escritura. Sí, no sé si los hombres de esa edad besan o tienen sentimientos. Pero más vale que tiene. Pero amiga, te cruzaste con uno que era medio tonto, pero sí, no, obvio. Los hombres de esa edad sienten y padecen y todo. Me duró 3 meses este sentimiento. No, porque, tres meses es un montón. No, me duró 3 meses porque, bueno, una amiga, que es amiga de su hermana, me dijo, Nadia, no me digas que te gusta este tipo. Bueno, la verdad que tengo códigos, me contó algunas cosas que no están buenas y en 3 minutos desapareció la admiración. Pero bueno, la cuestión es que, che, estoy grande, me mandé con este hombre, le dije, me gustás. ¿Sabes cómo te dicen a vos? Como ping pong. ¿Sabes cómo te dicen tus amigas a vos? ¿Cómo? Trump, porque te gusta agarrar maduros. No, no. Te mandamos un beso grande. Nadia, que estés bien, tipo, Nadia. Salí de ahí, mi amor. Tipo, salí favor. De ahí. La verdad es que mi hija Candela los escucha hace un montón. Uf. Y yo no los escuchaba. Porque decía, Leo, no, Candela, esto es programa para pibes.

Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Ladies and gentlemen, for the first time on this stage, please welcome to Anaís Castro and Diego Poggi. Thank you. Los amo. Gracias por presentarnos. Amamos los audios de ustedes o cantando la canción, el jingle del programa. Oh, y ya que estamos hoy en martes, le mandamos un beso gigante a todos los martes que son nos hicieron nuestro jingle, que lo amamos. Lo amamos muchísimo. Lo amamos. Y, bien, y la verdad es que sentimos que es el jingle más lindo de Urbana Play. Ay, ¿sabés que sí? Todos no sé, los martes, olvídate. De todo. ¿Sabés qué? Se canta mucho en los pasillos. A ver, hacemos una capela del ¿con el multipista? Sí, vení. A ver, pará que lo voy a habilitar de acá. Así lo escucho. A ver cómo suena. Ahí viene. 3, 2, 1. A ver. La radio me sorprendió. Qué linda. Voy tarareando su voz. Hoy quiero desconectar y encontrar en el dial alta fidelidad. Si tu cabeza va a mí. Qué buen tema que tenemos, ¿eh? Busquemos sobrevivir. Temazo, amigos. Amigos, vamos a jugar. Tenemos que ponerlo un día en el multipista. ¿Sabe? Hoy ya no. Hoy no. Pero por ahí en un mes hay que meterlo. Si este mundo alocado no te deja acabar, hoy olvídate de todo medio de la ciudad. Bueno. Soy tu parlante, un tanto delirante. Qué temazo. ¿Te acordás que aparte los primeros días fueron los primeros días que nos traían la canción antes y había cambiado un poco? Después nosotros cambiamos estas palabras por aquella. Y no se recoparon, lo grabaron igual. Ay, no, nos encanta. Los amamos. Bueno, amigos, vamos a jugar al multipista. Es muy fácil el multipista. Sí. Arrancamos con la batería. Y empiezas a pedir pistas. ¿Qué pasa? Dieguito tiene la canción separada en stems. Los stems son los distintos canales donde una canción tiene sus sonidos. Claro. Entonces pides una pista, te pones la batería, pides otra, te pones la melodía, pides otra, te pones un poco la voz. Claro. Y vas tratando de adivinar de qué canción se trata. Y para empezar a jugar al multipista, hoy tenemos a Gastón. Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, bien, Gastón. ¿Qué haces, amigo? Acá haciendo que trabajo un poco para Mercado Libre. Entregando paquetes. Muy no bien. No lo digas, amigo. No lo digas en voz alta. Muy bien. No lo digas en voz alta. Mandé chivo, perdón, mandé chivo. No, pero no lo digas en voz alta que te estás haciendo como que trabajás, boludo. Ah, lo digo por otra parte, la que estoy haciendo como. Listo, la marca de decirlo, no pasa nada. Si lo dije, lo pensé, perdón. No, no pasa nada. Todo tranqui, ¿te quedan muchos paquetes por entregar? Sí, por lo menos 15. Tanto a la favorita. No, antes de las 10, 9 creo que tendrá. Muy bien. Che, ¿y vos más o menos sabés qué hay adentro de las cajas que te mandan? Hay veces que se cuelgan y no le, como que no le pones ese forro negro. Pero si no, no, es como raro. No sabés. Puede haber una bomba, viste, no se sabe. Puede haber una bomba. No, pero esperemos que no, amigo. Esperemos que bomba no. Bueno, mi amor, vamos a jugar al multipista. Es muy fácil. Es el único juego donde les permitimos que pongan un poquititito el volumen de la radio. Poquitito nada más. Para que puedan identificar las canciones. Así que vamos a empezar a jugar. Acuérdate de pedir pista cuando lo necesites. Arranca el multipista. A ver, sube, bolito. ¿Qué canciones, amigo? Si no pedí pista, ¿eh? Sí, una pista, por favor. Baja un poquito, baja un poquito, por favor. Vamos con la segunda pista, dale, ¿eh? ¡Re fácil! ¡Oh, y esta es muy fácil! ¡Re fácil! Sí, dale otra pista, Gastón. Otra, dale. Bueno. Una cerveza tras otra. ¿Basta? Baja el volumen, amigo. ¡Qué temazo! Por lo menos de la plata, ¿era? La respuesta es correcta. La había conocido, mujer igual a la flaca. Daría lo que fuera por un beso de que solo uno fuera por un beso de la flaca. Temón, primera respuesta. Lo que fuera. Primera respuesta correcta para Gastón. ¿Vamos con la que viene? Sí. Vamos con la que viene. Esta no la sacan ni en pedo, ¿o sí? A ver. Viste, igual. Pista. Pídele otra, Gastón, esta pídele otra. Es de Coldplay. Es de Coldplay esta. La respuesta es... ¡incorrecta! ¡No, maldición! Es que no hay que arriesgar hasta no pedir la última, amigo. ¡Ay, Gastón, te mandamos un beso inmenso porque viene Luis a robarte la pista! Bueno, chau, ¿cómo están? Te queremos, gracias, amigo, por estar ahí, besito. Yo también, ¿puedo mandarle un beso a las dos mujeres de mi vida? Sí, claro, ¿quiénes son? Dale, adorne a la China y a Jochi, que es mi hija, tiene un añito y medio. Ah, un beso para las flacas. Un beso para las flacas. Un beso para las flacas. Un beso. Bueno, gracias, chicos. Los escucho todas las tardes, me hacen cagar de risa. Madre, queremos, Gastón. Gracias, loco. Besos, amor. Se va Gastón, llega Luis. Luis, Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Mira, es Luciana, porque Luis no se anima. Es un genio en los juegos de la adivinanza. Pero es un cagón. Pero ¿cómo no se va a hacer? ¿Cómo es? ¿Es Luciana entonces? Va a ser Luciana, porque mi marido no se anima. Reina, ¿tienes el altavoz? Sí, tiene todo prendido. Saca el mano libre o el altavoz. El altavoz. Bueno, hablamos. No, toma, ¿no se escucha? Me piden que saque el mano libre. Ah, el mano libre no, pero tiene puesto el auricular, ¿eh? Claro, por eso, ese no. Bueno, vamos a escuchar. Amigos, arrancamos. Arrancamos, nos tienen que decir qué canción es. A ver si la adivinan. Dale. Subí. Acuérdense que nos pueden decir qué canción es, cómo se llama, tararearla. No, claro. Es que tienen que decir el nombre perfecto, pero nos tienen que decir más o menos. Nos tenemos que dar cuenta que la saben. Otra pista. Bueno. Acacho. Basta. ¡Ay, es muy fácil, Luciana! ¡Cinco! ¿Pidieron una pista más, Lucy? Un poquito más. Otra pista. ¡Basta! ¡Uno! ¡Chao! ¡Adiós! Ay, no puede ser que no la saquen. Chicos, es demasiado fácil. Federico, ¿estás ahí? Te dijo yo. Sí, acá estoy. Él sabe todo. Amigo, ¿qué canción es? Sácanos de esta, por favor, te lo pido. Perdón, pero yo estoy escuchando. Es la de recién, o sea, no pusieron otra. Es la de los versos de Snow. ¡Sí! Ok. Perfecto. Primera respuesta correcta para Federico. Me gusta cuando entran robando pista de una. Ah, me vuelvo loco. Vamos con la que viene. No sé qué poner. Hoy estoy, no tengo ni idea en qué poner, Pero cuando te digo que no tengo ni idea. Ay, ¿cómo puede ser? A ver, ayúdame, tiene algunas ideas, Pedí pista, amigo. No, pista. Ay. No arriesgues hasta pedir la última pista. Claro. Pídale pista. Mándame otra, dale otra pista. No, ¿qué es esto, no? ¡Nada, amigo! La respuesta es correcta. love to love. Un beso a Moria Kazan. ¿Por qué le mandamos un beso a Moria? Esta canción es muy Moria. Sí. Federico tiene Federico tiene dos respuestas correctas en este momento. La viene rompiendo toda. Vamos a por la tercera, Fede. Pará, ¿no había una canción de Marcela Morelo que había hecho esta? Marcela Morelo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Ay, no sé, es Believe, pero no sé. No, no me acuerdo. Pero hizo la versión en español de este temón. ¿Ah, sí? Sí, me vuelvo. Che, tenemos que invitarlo un día. Estaba por acá en el edificio la semana pasada. ¿En serio? Ajá. Ahí la estoy buscando. Pará un segundo. Bueno, ahora lo buscamos. Vamos a jugar con Fede. ¿Vamos con la que viene? Sí. A ver, voy a buscar otra. No me quemé. A ver. Bueno, vamos con esta. Es un remix, pero estoy seguro. No sé qué hacer. Porque no quiero ser tan malo, ¿viste? No. Bueno, vamos con esta. Ahí está. Uf, hoy no me decido con nada, ¿eh? Estoy medio indeciso, ¿eh? Cagaron. ¿Viste? Todo. Ayer dijiste que no eras indeciso. Re indeciso. Pídele pista, Fede. Pista. Bueno, vamos con la pista. Ah, sí. Wonderwall, de Basti. Bueno. La respuesta es correcta. ¡Muy capo, Fede! ¡Me encanta! ¡Qué temazo! ¡Olvidaste! Muy bien, ¿cuánto metió? Tres. Me está jodiendo. Fede, vamos por la cuarta. Si es así, vamos a ver si alguien te puede superar y si no vas a ser el ganador, ¿ok? Pero vamos por la cuarta. Okay. Sí, amigo. Pídele pista, Fede. Pista, pensé que era la misma, esa pista, dale. Ay, no sé. Todavía no arriesgues, pide una más. Pista. ¿Eh? ¿Eso fue la pista? Y sí, amigo. Joder. Es que es muy fácil. Basta. Por la voz, creo que es Juanes, pero no sé cuál es la canción. La respuesta es correcta. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. ¿Cómo dice? Volverte a ver para poderme reponer. ¡Sí! Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz. ¿Cómo dice? Porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Qué temazo. Amigos, tiene cuatro respuestas correctas. Un capo total. Amigo, metiste cuatro no sé al si hilo. Obviamente llama mucha gente. Yo llamé hace una semana o dos semanas al juego del otro, el que... Perdiste. ¿A cuál? ¿Cómo se llama el que dicen las letras? Pues lo escucho, pero Olvídate de cantar. Exactamente. Y gané hace dos semanas más o menos, que había pegado también unas cuantas. Mira vos. Un capo total. Bueno, pará, seguimos sacando gente. Vamos a ver si tenemos a uno más en la lista, Juancito. Vamos a ver si también mete cuatro o si ganas vos. Exacto, si no te supera, vas a ser el ganador. Así que quédate escuchando la radio. Ok. Dale, vamos con la que viene. Vamos a atender a Juan. Juancito, hola Juancito. Beso, Fede. ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué haces, Juan? Hola, Juanca. Hola, Juan, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Qué haces, Juancito? Bien, llegando a casa ya. Muy bien. Amigo, ¿nos tenés que decir qué canción es? Claro. Si no sabés, pedí pista. Dale. ¿Qué canción es? Dale. ¿Cómo se llama el artista? ¿Cantar la canción? Algo. Perfecto. A ver. Pedí pista. Pista, dale. A ver. Es re fácil, amigo. Se escucha muy mal por el celu, pero dale, a ver, dale otra. Bueno. ¡Ay! Escucha si no. Cerati. La respuesta es incorrecta. Es incorrecta, amigo. Arriesgaste muy rápido. Ah, no, Charlie. Arriesgaste muy rapidísimo.

somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Escuchando Urbana Play 104.3. Esto es Kaiser Chief. Esto es Ruby. A ver cuántos grados hace ahora. ¿Cuántos? Estamos en 21 grados hasta las 10. Olvídate de todo. De la noche, 28 minutos, 20 horas, 28 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Te pido perdón de la única forma que sé. Nosotros todos los martes a Chayanne le pedimos un poquito de ayuda porque claro, queremos que ustedes pidan perdón, pero desde el centro de su cuerpo. Claro. Muy cerquita del alma, el corazón. Yo te amo a ti. Hay muchos motivos por los que uno puede llegar a pedirle perdón a una persona. Y hoy llega Hugo. Ok. Para pedir perdón. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, hermosa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué linda voz que tenés, te escucho todos los días y la verdad tenés una voz tan linda, tan brillante. Gracias, me Hugo. Encanta. Muchas gracias, Hugo. Medio pajero, Hugo. No. No me dejes terminar de... ¡Qué rapa! No. No me dejaste de decirte algo a vos, Dieguito. No, pero claro, faltaba la de Dieguito. Arrancás. ¿Qué vocecita? No, faltaba la de Dieguito. Bueno, pero dile ahora, dile Dieguito, ahora. Vos sos el más lindo de la raza. Vos sos el más lindo. Tenés un carisma. Sos tan hermoso, Dieguito. Ah, bueno. Mira, lo amo. Este está encendido. Si no fuera hétero, la verdad... que estaría con vos. Marte Flex. Si yo fuese hétero. Estaría con vos. No, si yo fuera hétero. No fuera hétero. No fuera. Bueno, me hice confundir un poco. ¡Sos un trolo! ¡Yo también me confundí! ¡Bienvenidos a el ¡Qué boludo que sos! ¡Qué putana! ¡Putana! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso momento! Toda una vida fingiendo hasta hoy. En serio, en serio. No, mi amigo Sebastián Soto Santi es este... tiene que salir del closet. Pero bueno, pero no quiere. Bueno, pero a ver, para. Bueno, a ver, Huguito, ¿por qué queremos pedir perdón? Por ser tan pajero. Y. Ya le dije en el mensajito. Pero nosotros lo sabemos. No sabemos qué es. No, en serio, no sabes. Te lo juro por Dios. Y no, amigo, si nosotros estamos acá al aire. Bueno, yo tengo que pedir perdón a mi mujer porque hoy tuvimos una relación. Okay. Sexual. Okay. Muy linda. Exacto. Y bueno, y la dejé a gamba. ¿Y? La dejé a gamba. Ah, la dejaste a gamba. Muy bien, entiendo perfectamente. Terminaste vos primero. Claro, Dito. Ajá, y pregunto. Y claro, si sos trolo te importa un huevo, tú me... No, para. Te lo estás llevando para otro lado, boludo. No, está jugando, escúchame. Te estoy cargando. Entonces, la dejaste a gamba. Pero bueno. ¿Y te fuiste? No me fui a ningún lado. Me quedé en casa. ¿Y no hubo una solución posterior? Ofrecí solución posterior. Pero nada, teníamos que ir a buscar a la nena del colegio. Che, ¿qué pasó? ¿Te puso cara? ¿Hubo una situación ahí medio? No, estuvo reproche. Muy bien. Estuvo muy bien igual. Todo estuvo muy bien. Bueno, entonces... ¿Quién hizo la carita? Hay que buscar la reivindicación. Sí, me tengo que reivindicar. Pero bueno, a los 51 años me tengo que recuperar. Mañana será la reivindicación. Me tengo que recuperar. Pero igual, escúchame, la reivindicación puede ser solo para ella. Claro, aunque amigo. Tú no estés ready supuesto, todavía. Solo ella. Es lo que se ofreció. Muy bien, me parece muy bien entonces. Está muy bien. ¿Qué les parece? Está bien, ¿no? Muy bien. Y si no, compró un caniche paletero. Está bien pedir por esto. Está bien. ¿A ti te parece? El caniche paletero está bueno eso, ¿eh? No está bueno, amigo. No está bueno. Mino, amigo. Mino, con los chicos y los animales, no. Mino, gana de laburar, amigo. Mino, gana de laburar. Bueno. Amigo, es un ratito. Era un compañero de vida. Era un rapidito. Está muy bien. Bueno. Salió. ¡Huguito! El rapidito, sí. Che, ¿qué me gané? No te has ganado nada. Tienes que ganarte el perdón de tu mujer. Tienes que ganar el perdón de tu mujer, claro. Bueno, después te lo voy a escuchar a ver si me perdona. Muy bien, perfecto. Está muy bien. Pero igual corta la parte donde decís que sos gay. Una recomendación. No, pero esa parte todavía no la tengo resuelta. ¿No entendés que vos lo dijiste recién? Dice que no la tiene resuelta. Ah, bueno, pero vos lo dijiste sonando al aire, te confundiste. No, pero Dieguito, vos estás queriendo escuchar lo que vos querés escuchar. Amigo, vos lo dijiste hace un rato al aire. Huguito, te mandamos un beso gigante. Has pedido perdón en este programa. Ha pedido perdón. Dieguito quiere seguir discutiendo conmigo, pero bueno, está bien. Un abrazo, después, amigo. Ahora te voy a buscar la puerta de la radio. Dale. Beso, Huguito, y dice chapán. Besito, adiós. No. Es que no es lo que yo quise escuchar. ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? Escuché todo lo que pasó en esta conversación. Tremendo. Todo, escuché. Escucha, Huguito. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Che, si tiene algún perdón, superador al Huguito. Lo pueden llamar, porque la semana que viene va a haber mucho más. Te pido perdón. Lit, amigos. Bueno. Claro, Chayanne tiene para todos. Por favor, Huguito también. Hasta las 10, esto es Olvídate. De todo. Ya venimos. No puedo más. Olvídate de todo te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Un cerdo. Si quieres vivir una noche distinta en Buenos Aires, el ciclo Corrientes 24 horas es una propuesta imperdible. Este sábado 21 de marzo, desde las 6 de la tarde en la icónica Avenida Corrientes, a la altura de Callao, se va a transformar en un gran escenario urbano, Play, donde la cultura toma la calle. Durante la jornada, el obelisco se llena de vida con música en vivo, cine al aire libre, milongas y distintas expresiones artísticas. Cada cuadro ofrece una experiencia distinta. Además, la propuesta se completa con beneficios gastronómicos. Bares, restaurantes, pizzerías de la zona lanzan promociones especiales, bueno, invitando a hacer una pausa y disfrutar de los clásicos porteños. Muy bien, ¿eh? Espectacular. A esto se le suma el encanto de las librerías abiertas hasta la madrugada, que convierten el paseo en un plan cultural completo, como era antes, amigos, que la la avenida Corrientes siempre estaba abierta, siempre quilombo hasta la madrugada. Corrientes 24 horas no es solo un evento, es una experiencia que mezcla arte, gastronomía y ciudad. Perfecta para redescubrir Buenos Aires de una manera única. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, ¿conoce más en dónde? En Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa, Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial. Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Aquí estamos, amigos. 8 en la noche, 38 minutos. A ver cómo está el tiempo y cómo va a seguir todo esto. Mientras sigue el Martín Fierro acá en la mesa de Olvídate de Todo. 21.2 la temperatura, mayormente nublado con lluvia en la hora anterior. Miércoles, mínima 17, máxima 26 grados. Jueves, mínima 18, máxima 27. Lo bueno es que mañana no llueve, amigos. Ya pasó el agua, pasó lo peor, ¿eh? Tormenta y destrozos en un montón de, en Parque Saavedra, en la provincia de Buenos Aires. Jueves, máxima 27. Viernes, máxima 28, mínima 22. Lo bueno es que parece, amigos, que refrescó y la temperatura está abajo de, gracias a Dios, de los 26, 27 grados. Muy bien. Muy bien. Parece que el fin de llueve igual, ¿eh? Sí, parece que el fin de no va a estar bonito. El sábado. Bueno, ya era hora, ¿no? Sí. Un poquito. Bueno, ahora vengo a plantearte esta situación. A ver. A veces uno tiene ciertas dudas con las decisiones que quiere tomar. Sí. O con cosas que quiere hacer. Y hay una frase que dice, si estás buscando razones para no hacerlo, hazlo. Si estás buscando razones para hacerlo, no lo hagas. Mami, María. Claro, te lo explico. Si tú estás buscando un montón de razones para no hacerlo por miedo, sí, bueno, porque me puede pasar esto, no sé qué, hazlo, porque es el miedo el que te está hablando. Ah, ok. Pero si estás buscando razones para hacerlo y empiezas a agarrarte de las ramas, bueno, esto hay que hacerlo por tal o cual cosa, no lo hagas, porque te estás buscando solo excusas. Entonces yo quiero saber si del otro lado hay gente que en este momento esté en alguna encrucijada, en alguna duda con tomar una decisión, con emprender un camino, con empezar una relación o terminarla. Duda full. Dudas a full. La gente del otro lado quizás... Tengo una duda. Exactamente, está en esa situación y está buscando razones para hacer algo o para no hacerlo. Ok. Y nosotros en este momento queremos servirles de consuelo, servirles de oído, para que ellos puedan un poco expresar acá por qué están dudando. Capaz que puede llamar a otro oyente y nos dice que lo haga, que no lo haga, ¿no? Claro, exactamente. No sé, abrimos el consultorio para los oyentes. Perfecto. Consultorio de oyentes. Me encantó, ¿eh? 4775-6688, encrucijadas... De una, nos metemos. Viste, a veces uno no sabe si tirarse a la pileta, si no, si ir por un camino, si ir por el otro. Me parece espectacular. Me gusta esto. Me encanta. Así que, amigos, charlemos con ustedes. Uy, mirá quién viene. Chaperone con Chaperones. Ay, con Chaperones. Esto es Chaperone, esto es Good Luck, Baby. It's fine, it's cool. You can say that we ain't nothing, but you know. With their arms out like an angel through the glass sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison was shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make a new excuse, the stupid reason. Go home. Black Babe, la vimos en el Lollapalooza, la escuchamos también a través de la radio, tuvimos el placer con Dieguito de transmitir ese show y te increíble. Digo que fue uno de mis favoritos de todo el Lola, me pareció una artistaza con todas las letras y me gustó mucho poder ir descubriendo el sentido que tiene el disco, ¿no? el sentido de su disco y de su gira y de las canciones que se fueron conectando unas tras otras. Pudimos contar como las historias, por ejemplo, tiene dos canciones que me gustó mucho entenderlo en el show. Las había escuchado antes y hasta el show no entendí la conexión. Hay una que se llama Naked in Manhattan, sí, que habla de dos amigas que se enamoran y que se tienen que mudar de ciudad, como ellas son del campo. Dice, bueno, mudémonos a la ciudad y para poder vivir Naked in Manhattan, tipo, desnudémonos en Manhattan, que nadie nos conoce. Yo siento que Chaperone es como, le habla mucho a las chicas que gustan de las chicas. Exactamente, ¿no? Obvio, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ella escribe primero esta canción y dos años más tarde escribe Subway, que es esta relación de... No, es mi canción favorita, creo, de Chaperone. Bueno, Subway. Tremenda. La tenés ahí igualito, si no yo la tengo acá en el... Tremendo, ver, porque ella escribe primero Naked in Manhattan y después Subway habla, sí, de estas mismas dos chicas que alguna vez se mudaron a la gran ciudad queriéndose y que después se termina todo y se cruzan en el subte. En el metro de Nueva York. Y al final eres solo una chica que está en el subte. Como ahora somos extrañas, ahora somos desconocidas. Es lo más, Chaperone, me encantó, ¿eh? Claro, ¿cómo? Este es un temazo, me da como... Siento que esto puede ser un tema de los 80. Total, ella tiene mucho eso también igual, ¿eh? Como que estas ganas de que te conviertas en esa chica que solamente está... Eres una chica más en el subte. Ay, no, es muy doloroso, es muy doloroso. Claro, como que voy en el subte y huelo tu perfume, pero no eres tú, es otra persona. Y espero que esa sensación se me quite. Dolor, país. Claro, como ir entendiendo todas esas conexiones que tiene el disco en vivo. Fue una experiencia maravillosa. La queremos a Chaperone, te queremos, sí. Chapel. Bueno, ¿volvemos? Sí, volvemos. ¿Pegamos claro volantazo? Sí. Esa estaba en una encrucijada cuando escribió esa canción. Sabe que ser. Claro. Cuando escribió todas esas canciones estaba re en una y queremos saber si ustedes del otro lado están en esa de no saber cómo tomar una decisión, si se están convenciendo a sí mismos de que no es bueno hacer una cosa, si es por miedo, si es porque están tratando como de preservarse. El miedo mueve al mundo, amigos. El miedo es una de las energías más poderosas. Ay, Dios mío, el miedo. Pero a veces uno lo puede dar vuelta, ¿viste? Puedes volantear y puedes... Y usarlo. Totalmente. 4775-6688. Está Santi. Hola, Santi. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Santi? Bienvenido. Hola, Santi. Muy bien, Santi. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá llegando a casa, así que estacioné un poquito para hablar con ustedes. Una maravilla, Santi. Encrucijateado. ¿Estás en una encrucijada? Sí, estoy encrucijatado. Encrucijatado. Viste, te dije. ¿Y cuál es ese? En su, ¿qué pasó? Miren, la realidad es esta. Yo soy trabajador en relación de dependencia, soy enfermero. La realidad es que, bueno, muchos factores económicos y, bueno, decidí por ahí este año, a fin de año, a principio del año que viene, intentar poner un bar. Y dedicarme, digamos, al emprendimiento, dedicarme a eso y ver cómo funciona. Pero bueno, no sé si estoy tratando como de evadir la profesión o mientras que no evadas impuestos. No. Claro, no, o sea, tú estás pensando... La idea es tener todo en regla, ¿no? O sea, obviamente, con todo como corresponde para evitar justamente cualquier tipo de inconveniente. ¿Y de qué laburas hoy? De enfermero. Ah, de enfermero. Claro, por eso te pregunto. Yo soy enfermero de terapia intensiva hace 8 años ya. ¿Y este deseo de abrir el bar? ¿Tú crees que viene...? O sea, no entiendo esto que dices de evadir la profesión. ¿Estás un poco harto de tu profesión? Y la realidad es que tal vez un poco, sí, por momentos... Que es muy duro. Es duro, o sea, de poder a veces uno tener la facilidad, no, pero el estudio, de capacitarse, de llegar al punto de a veces tener la vida en las manos en conjunto con el médico y decir, llegar a tu casa y tal vez que no te alcance la plata. Claro. Es duro, o sea, entonces a veces es preferible emprender o dedicarse a otra cosa y estar un poco mejor económicamente. Y la profesión es linda, es hermosa, es una de las cosas que te puede llegar a cambiar la vida. ¿Es tu vocación? Y le cambiaste la vida a un montón de personas. Sí, ¿es tu vocación la enfermería? Sí, yo creo que sí, pero bueno, ahora en este momento de mi vida creo que estoy velando más por mis intereses económicos que por mis intereses personales. ¿Y no sentís también que quizás tu profesión, ser enfermero, estar en contacto todo el tiempo con la muerte, con la enfermedad, con todas esas cosas, un poco, viste, me imagino que uno tiene un límite? ¿O sí, solamente tiene un límite. O es por la guita solamente? En este momento es por darle un mejor bienestar a mi señora y por ahí a mi hija, ¿no? O sea, más que nada para eso. Mira, en tu caso, yo siento que tu argumento es súper válido. O sea, tu argumento de querer abrirte un bar es muy válido. El tema es que la transición no es tan fácil. O sea, como si el problema es económico, pasar de tener tu trabajo en dependencia a emprender... Claro, y capaz que hasta que aparezca... Hasta que eso de plata... Hasta que deita el bar, amigo. O sea, el tema... Eso lo entiendo, completamente lo entiendo, pero haciendo cuentas y fijándome, analicé el lugar donde me voy a poner el bar, toda la cosa, hablando con gente que por ahí ya emprende, me doy cuenta que más allá de los gastos fijos que uno puede llegar a tener a fin de mes, es mucho más redituable, hasta te diría, tener el bar con poca gente que... A veces trabajando en relación de dependencia. Para mí lo tienes bastante decidido. Está bastante decidido. Sí, yo creo que sí. Pero ¿y por bueno, dónde lo vas a poner? ¿Por dónde va a ser? No, y zona oeste. Zona oeste, seguramente San Miguel. Muy bien, San Miguel. Está muy bien. Para mí está bien, ¿eh? Pero bueno, el miedo a emprender es, siempre está en el fondo, ¿no? De dedicarse de repente a... De tener un sueldo fijo a... pasar a no tener un sueldo y trabajar constantemente para que las cuentas te rindan a fin de mes, ¿no? Tengo una pregunta clave. Mientras tanto, este igual proceso, si hay oyentes que llamen, ¿eh? Claro, si hay oyentes que quieran darle un consejo a Santi, lo pueden hacer a través del 4775-6688 o dejar su mensaje al 1168611043. Yo te iba a preguntar, en este proceso de emprender, de montar el bar, ¿tienes aliados? ¿Tienes alguien que vaya a ser tu socio o tu socia? O sea, ¿quién te va a acompañar en ese proceso? Alguien a quien puedas cagar. No. No. Alguien en quien apoyarte en el medio. Sí, tengo dos posibles socios que ya está hablado prácticamente todo, estamos sacando números. Okay. Por lo menos uno es fijo, el otro por ahí estamos viendo ahí si quiere o no quiere. Okay. Pero eso es un punto clave porque, bueno, yo no puedo dejar de trabajar de la noche a la mañana. Bueno, es que eso te iba a preguntar, si había posibilidad de que empezaras a emprender y a construir todo el bar en sí mismo, la marca y todo lo que quieres hacer y los insumos, manteniendo tu trabajo de enfermería y después ir logrando hacer como el fade out, ¿no? Claro, sí. Que se haga haciendo, digamos, la bola de nieve hasta que me sea redituable, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Sí, porque si no, está complicado. Es como tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Por ahí. Ahora te hago otra pregunta. El tema del bar, ¿te copa? ¿Te gusta? Porque ahí tiene que gustarte el rubro gastronómico, Dios mío, no puedo hablar. Pero aparte, amigo, vas a estar mil horas. Mil horas. Mil horas dentro del local, laburando. ¿Te copa? Porque si te copa, está buenísimo. A mí, voy a ser honesto, lo que me gusta es... el tema del bartender, me gusta hacer tragos, me copa todo el sistema del bar. Okay. La verdad es que no es algo que me parezca ajeno ni que no me guste, sino no hubiera emprendido, no hubiera pensado la idea de emprender sobre eso. Fantástico. Okay. Che, está Sol en línea, que le quiere dar un consejo. Hola, Sol. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. Bueno, ¿qué consejo le querés dar? Sí. Mi consejo es que arranque el bar sin dejar la enfermería. Claro. Mira, yo te cuento, yo soy docente, es mi pasión, mi vocación, pero no ganamos un mango. Claro. O sea, Está más o menos en la misma. Te entiendo completamente. Y arranqué a emprender, hago pastelería y me va muy bien, pero muy bien. O sea, mi sueldo, yo en un fin de semana gano mi sueldo docente. ¡Qué locura! Ah, mirá. Igual me lleva mucho desgaste de cuerpo, o sea, a veces estoy cansada, pero me encanta hacer tortas, me encanta la pastelería. Lo disfruto un montón, disfruto ver la torta terminada, disfruto los clientes, los mensajes. Pero sigo en mi sala de jardín de infantes, que es lo que es, a mí me apasiona y no estoy preparada todavía para dejarla. Ah, bueno, claro, tú hablas sobre todo de eso, ¿no? Como de lo que te llena el espíritu. Claro, sí. O sea, yo siento que él está como ahí, que no quiere dejar su enfermería, pero económicamente no le alcanza. Claro. Lo que pasa por ahí con muchos trabajos de estos, ¿no? Claro, la educación y la salud, o sea, lo más básico que debería ser, tipo, lo mejor pago del planeta Tierra, es lo más precarizado, o sea, salud y educación. Tremendo, los dos casos que estamos sacando al aire. Tremendo. Pero bueno, para mí él tiene que arrancarse, aunque por ahí va a estar días sin dormir, porque es así, al principio creo que es así, pero arrancar con el bar y bueno, después ver qué es lo que más le reditúa. Y no dejar la enfermería porque el sueldo fijo se extraña una vez que uno no lo tiene. Claro, también eso es verdad. Santi, y a nivel espíritu, ¿la enfermería te llena de la misma manera que la llena solo la educación? La realidad es que sí, ver a la familia o ver al paciente cómo sale de la rehabilitación de un momento tan crítico es algo inexplicable, la verdad. Claro. Che, entonces buen consejo. Te por dentro porque sabes que de repente se hicieron las cosas bien, la institución hizo las cosas como correspondía y eventualmente el paciente sale adelante. Hay situaciones que digamos la situación es muy crítica en las que no es posible revertir esto y se le puede dar cuidados paliativos, como se le dice, digamos, en la jerga, pero en el fondo uno sabe que siempre hace lo mejor por y para el paciente. Claro. ¿No? Eso es obvio. ¿Sabes qué? Lo que te dijo Sol para mí es la clave. Nosotros con Ani capaz que te estamos diciendo, dale, animate, hacé lo que esto que el otro. Apareció Sol y con un punto intermedio espectacular que te dice, seguí con el laburo y metete en el otro, en el emprendimiento, amigo. Claro. Sol, sos una divina. Bueno, espero que haya servido y ojalá que se anime. Yo solamente les quiero pedir algo, voy a subir el volumen. Un beso para Milo, que nos está escuchando. ¡Ay, Milo! Te mandamos un beso, Milo. Pará, ¿y cómo? ¡Hola, gracias! ¡Oh, gracias, Milo! ¿Tenés Instagram de las tortas y todo eso? Sí, tengo Instagram, que es endul.sate. Endul.sate, me encantó. Santi, un beso. Santi, ¿sí? Cuando tengas el bar, nos claro. Llamas. ¡Oh, y nos invitas con Sol, lo vamos a comer! La realidad es que Me encantaría que vayan con Anaí y también Sol, ahora si quiere ir a, una vez que abra me voy a tratar de comunicar con la producción para que puedan ir y disfrutar. Maravilloso. Las tortas. Claro. Qué bueno. Impecable. Un beso gigante. Amigos, los queremos. Gracias por estar ahí. Chao. Chao. Muchas gracias. Besos, Santi. Le mando un saludo a mi señora y a mi hija Emma. Y a mi señora Yamila, que también es enfermera. Un beso. Mira vos. Familia de enfermeros. Gracias a los dos. Los escucho hace mucho y hace mucho tenía ganas de hablar con ustedes. La situación sería ahora, intenté llamar un montón de veces, pero bueno. Y bueno, por eso, por algo apareciste, amigo. Sí. Hoy. Todo pasa por algo en la vida. Gracias, Santi. Besos, mi amor. Saludos, chao. Chao. Che, ay, estoy amigos, viendo es hermoso esto. El Instagram de nuestra amiga de las tortas. Sí. De solendul.sate. Amigos, hace unas tortas que no se pueden creer. A ver. Tiene 3.000 seguidores, se nota porque hace. Endul. Con, de todos los colores para chicos. Sate. No, es increíble. Pará, y nosotros. Arroba, olvídate de todo, 104.3. Estamos en 39.004 nosotros. Ay, chicos, las tortas que hace Sol. No, muy buenas, ¿eh? Ay, muy hermosa. Hasta me da ganas de tener un pibe. Sí. Tipo, que, y si no, te damos una esta en tu cumpleaños también. Ay, sí, me hace una torta, una de Cars. Qué bonitas, me encanta. De Cars. De Cars. Ahora comemos torta, todo, no se vayan. No se vayan. Me encantó. Bueno, amiguitos, seguimos hablando porque estamos buscando, recién lo escucharon a Santi, que salió al aire, estamos buscando gente que esté en una encrucijada. Sí. Gente que esté ahí. Claro, si te estás convenciendo a ti mismo de que no es buena la decisión por miedo, tienes que hacerla. Si te estás convenciendo de que es buena porque en el fondo sabes que es malo, no lo hagas. No. Ay, es tremendo esto, ¿eh? Como cuando uno sabe cuando está yendo a hacer algo que está mal. Y hay algo que te empieza a decir, bueno, pero es un ratito, bueno, pero igual, no pasa nada. Y te empiezas a convencer. Pero es muy finita. Es muy fino el límite. Es muy fino el límite porque hay muchas veces que el miedo te juega una mala pasada, está disfrazadito. Y viste que estás ahí en el medio de... Y nada que ver. Así que te estamos buscando. 47756688. Pará, y está bueno que ustedes también llamen cuando sale alguien al aire, como recién lo hizo Sol. Exactamente. Totalmente. Porque si además alguien tiene una experiencia que valida lo que le está pasando a la otra persona, se trata un poco de eso, ¿no? Parece espectacular. De retroalimentarnos. Está Emma. Hola, Emma, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá andamos. ¿Qué pasó, Emma? Bueno, es potente para mí, pero, viste, a ver. En la cabeza es como que cuesta a veces. Yo, como el chico anterior, soy enfermero. Ok. También, y trabajo en un sanatorio y soy asistente de enfermería. Ok. Ay, pero pongamos en un sanatorio. Tremendo esto. Ya tenemos como tres. Nos ponemos un gabinete de enfermería. ER Emergencias. Cobran dos mangos. Se quieren poner un bar. ¡No! Hoy, 22 horas por Telefe. ¿Qué pasó, Emma? Nada, yo estoy en la empresa hace más de 4 años y bueno, colapsé. O sea, no solamente el tema del trabajo, sino pacientes enfermos, el tema con la muerte, con las desgracias y todo eso. Llega un momento que uno colapsa, ¿no? Y que el espíritu no aguanta para más. Y no. Claro. ¿Y qué pasa? Llegué ahí al momento de que estoy con licenciada psiquiátrica. Amigo. Ah, claro. Sí. Me empecé a desconocer yo mismo, empecé a no ser yo mismo, en sentido de como que me perdí, ¿no? Claro. Y estoy con licencia. Ok. Y el tema es que se me terminan 2 meses y no sé si renunciar cuando vuelva, porque sé que no va a cambiar. Lo claro. Que la enfermería en Argentina es muy difícil, tiene hace años. Mis padres son licenciados en enfermería también, ya jubilados. Y es algo que no va a cambiar la cultura en la enfermería en Argentina. ¿Y a vos qué te gusta hacer? Digo, porque me imagino ahí con tus viejos enfermeros, medio que viste, me seguiste la de tus viejos. El pero tema vos... es que el año pasado empecé a estudiar recursos humanos. Ok. Bien. Y me gusta mucho la carrera, todo eso, pero es como que con ya con el tema de la salud, es hermosa profesión. También está la parte buena de ver recuperarse a los pacientes, familiares agradecidos, todo eso. Pero tiene su parte mala también, ¿no? Con las claro. Emociones que te llevas a tu casa y todo eso. Es que sí, o sea, son profesiones que son muy delicadas porque sí. Hay que tener como... Y es tan simple como que uno a veces lo tiene o no lo tiene. Esa capacidad como de despegarse de la tragedia, de despegarse de esas sensaciones. O sea, yo te escuchaba, yo empecé a estudiar en Venezuela, yo empecé a estudiar sociología. Me quería cambiar a psicología, toda la cuestión. Quería estudiar sociología en un tiempo y empecé a hacer las prácticas de campo. Y empezamos a trabajar en comunidades muy vulnerables, hablando con gente que tenía situaciones muy complicadas de violencia. Y a mí me pasaba que yo me llevaba los problemas de la gente para mi casa. O sea, a mí la angustia... Bueno, ese es el tema. Claro, había a una angustia... tenemos una materia dentro de enfermería, que está en la psicología también, y nuestros profesores nos enseñan, chicos, ustedes terminan su horario... Y se acabó. Y no se llevan el problema a su casa, no se claro. Habla con su pareja, con nadie, pero es imposible. Bueno, es ¿ves? Imposible. Para mí también fue imposible. Entonces yo entiendo que hay algo ahí que si tú ya lo detectaste y te diste cuenta que te estabas desconociendo, que... Lo, sí, ¿probaste, no, hacer, ¿probaste a hacer terapia al respecto? ¿Probaste a hacer terapia sí, al respecto? Sí, estoy con terapia, todo eso, volviendo a hacer de vuelta yo mismo. Recursos humanos es muy linda carrera y es como que quiero buscar un trabajo al respecto de eso, ya. Y para sobrevivir, si es que renuncio, o sea, está mi pareja también, ya habíamos hablado de Gonza. Ok. Con ustedes, y él me dice, gordo, la decisión que vos tomes, yo estoy para apoyarte acá. Y hermoso. O sea, saber que uno tiene lo más valioso. Tenés ahí un backup en tu casa, es espectacular. Sí. A ver, ¿qué sí. opina la gente? Hola. Hola. A ver, ¿quién está por ahí del otro lado? Agarren la concesión de la confitería del hospital. La otra que venga con las tortas también. Claro, que agarren la concesión de la confitería del ¿sabes hospital. ¿Sabes qué? Me acaban de mandar un mensaje, perdón que te interrumpa y que lo interrumpa también a Emma, para nuestro oyente que salió recién, para Santi. Nos escribe Diego Subillaga y me dice, Pucci, querido, contáctame con Santi que le ofrezco consultoría para pymes sin costo para llevarlos a arrancar con un plan y enfocados. Ah, ¿ves? ¿Ves que espectacular los oyentes? No, tenemos sí. Los mejores oyentes del planeta. Es bueno, espectacular. Que alguien que traje recursos humanos que me consiga un laburito. Que que me consiga un laburito o por lo menos que te asesore, ¿no? Claro. Sí, yo no ofrezco mi Instagram ni nada, pero quiero un laburito de recursos humanos. Claro. Está muy bien, amigo. No, mi vida, para mí está así bien que... y para mí sí estás claro que no te hace más feliz. Hay que saber bajarse también. Hay que saber bajarse de las cosas. Y nada, y el tema emprender, porque también como la chica que está es la pastelera, también sí. Me gusta mucho la pastelería y soy de emprender en esas cosas, que está como muy bueno. Ay, qué bueno, me encanta. Y bueno, amigo, hay que meterle, hay que meterle. Y además, ¿sabes que está bien que tienes claros tus talentos? O sea, ay, tienes claros tus talentos y también tienes como esta apertura de explorar cosas buenas, porque viste que a veces hay gente que cae en la misma que tú, de decir, bueno, esto que estoy haciendo no me hace feliz, pero sencillamente no puedo mirar para los lados, no puedo mirar en qué otra cosa soy bueno, no puedo mirar qué otra cosa me gusta, tú puedes, y eso y está es bueno. Es importante también que no quedarse solo callado con todas estas cosas, porque también. El cuerpo no soporta a un amigo o familia para que te apoyen en la decisión. Por ejemplo, yo tengo a mi pareja que me estoy fortaleciendo mucho con él, ambos así, viceversa. Claro. Gracias a Dios tiene dentro de todo un buen sueldo para sobrevivir los dos por un tiempo, ¿no? Buenísimo. Pero ahí, si tenés apoyo, mucho mejor. Bueno, espectacular. No sé si tenés apoyo, pero acá tenés apoyo. Tenés apoyo. Te mandamos un beso, gigante. Chao, chicos, cuídense. Chao, Emma. Te queremos, un besito. Chao, mi vida. Ay, es tremendo, no puedo hablar en serio con nadie. No, no puedes. Siempre tengo que meter chiste. Sí, no, no, tengo que meter chiste cuando me pongo así, cuando estamos, viste, con un tema... ¿Serio? ¿Sensible? Sí. Tremendo. Un día, ¿sabés que tenemos que hacer un piso? Me encantaría un pising de del propósito de la vida. Si tenemos en claro de cuál es tu propósito para como, la vida. El why. ¿Cuál es claro, tu why? ¿Cuál es tu why? Claro. Viste que Mau Montaner tiene un podcast que se llama The Why Project. Ah, mirá donde vos. Donde habla con la gente de cuál es su porqué en la vida. Ah, mirá. Es tremendo. Un día podemos hablar de eso. Porque capaz que está laburando enfermero y la verdad que nada que ver. Tal cual. O capaz que está laburando y... tu propósito. ¿Qué pero lo bueno, no sabemos cuál es el propósito de Cintia. Sí. Pero lo vamos a averiguar. Hola, Cintia, ¿cómo estás? A ver... Hola Cintia, bienvenida. Buenas noches, mi vida, ¿cómo andas? Ay, estoy muy nerviosa. Ay, ¿por no, qué? Pará, porque ¿sabes qué pasa con Cintia? Cintia tiene todo pago para irse del país. Hoy se llenó de dudas, prendió la tele y justo estamos hablando de no esto. No lo puedo creer, ¿esto es Tuki. Así? Tuki, ¿qué hace Cintia? ¿Cómo están? Ay, sí, tremendo, ¿nosotros bien y tú? Nerviosa, chicos, muy nerviosa. No, uno no se viene de escucharlo. No te pongas nerviosa, Cintia. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo te querés ir del país? ¿Cómo es esto? Echa el cuento. A ver, es un plan que tengo hace muchísimos años. Es solo que entre el año pasado y este se dieron todas las condiciones para que yo lo pueda concretar. Ok. ¿Qué es? No solamente irme a vivir al exterior, sino que el plan viene... de la mano con un máster que quiero hacer. Ah, tremendo. ¿Máster de? Es un MBA. Yo soy contadora y quiero hacer un MBA. Ok, perfecto. Qué bueno. Pero el primer paso era mudarme. Después de acomodarme, hacer el máster. Entonces estoy en el paso uno. Ya tengo el pasaje, ya estoy teniendo las ventas de las cosas de la casa, quedan menos de 2 meses... Y se me está complicando conseguir una habitación o un departamento al lugar a donde voy porque yo tengo un tema que voy con mi perra. Ok. Hace 15 años que estamos juntas y no es una opción en absoluto dejarla. Perfecto. Hay mucha gente que lamentablemente lo tiene que hacer. Yo es el único tema que no negocio, que me es mi perra. Perfecto. Mi perra viene conmigo. Me parece hasta perfecto. El fin del mundo. Increíble. Entonces, todo el mundo me está diciendo que no acepta mascotas en las viviendas. Ok. ¿A qué país te estás mudando? A Holanda. ¿Y en cuántos meses deberías tener todo listo? En menos de 50 días. Para mí lo vas a lograr, ¿eh? Sí, re. Para mí recontra lo vas a lograr. Yo justo hoy me levanté diciendo, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si no es el momento para irme? ¿Y si...? O sea, hoy empezaron las dudas. No las venía teniendo, ¿eh? Hace un montón que venía muy, muy segura. Y hoy me levanté con esa incertidumbre. Decir, ¿y si me estoy equivocando? Hablemos con la reina Máxima. Tenés a Máxima de contacto ya. Es espectacular. Claro. Y después tenés ahora el novio del primer ministro también. No, no, es mira, argentino. Justo perdí los teléfonos. ¿No los podés contactar vos? Justo los perdí. Óyeme, para mí... El WhatsApp no me lo contesta a mí. Esto es miedo absoluto, ¿eh? O sea, para mí en tu caso, viste que la frase empezaba, si te estás convenciendo a ti misma de que no es bueno por miedo, hazlo. Sí. Así empezaba como la frase con la que empezamos la charla y es absolutamente lógico que te agarres de la primera falla que te aparece en el camino para decir, epa, y si esto no está bueno, porque no estamos hablando de una decisión chiquita, estamos hablando de cambiar tu vida entera. Entonces para mí es el miedo. Sí, te tenés que ir, vas a conseguir. Vas a conseguir. Vas a conseguir. Vas y a la verdad mi miedo es mi perra, porque yo no tengo problema, me puedo adaptar, pero la verdad es que no. No, tu perra se va a adaptar mientras ella esté contigo y ustedes mantengan su ritual entre ustedes dos, para mí va a estar bien. Y lo peor que puede pasar es que te tengas que devolver. Eso es lo peor que puede pasar. Eso era lo que yo me decía a mí misma cuando me fui al país. Como bueno, claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me tenga que volver? ¿Qué miedos te aparecieron? Bueno. ¿Qué cosas te aparecieron ahí? ¿Con qué dudas? Y de no conseguir, por ejemplo, en el primer momento algún lugar para que podamos vivir las dos. Y es como medio complicado porque vos necesitás registrarte para después poder buscar trabajo. Si bien yo trabajo para el exterior, entonces puedo trabajar en cualquier lado. A mí lo que me preocupa es tipo llegar y que me digan que nadie me acepta la perra y que me tenga que ir, no sé, a un Airbnb o algo de eso, que eso sí se va pero del presupuesto muchísimo. Claro. Entonces ahí sí juega el factor económico, claro, de no poder afrontar ese gasto y de quedarme en Pampa y la Vía con la perra. Porque si soy yo sola no tengo problema, pero claro, mi miedo es con ella, que no tiene la culpa de la loca que tiene de tutora. Claro, no, igual para mí es lo que te decido. O sea, yo entiendo, pero tienes todavía 50 días para conseguir un lugar. O sea, no, claro, es que te, sí, no es que es una semana. La ansiedad de que te están diciendo todos que no por la perra, es, le juro que es muy difícil de manejar. Ay, no, lo entiendo. ¿Y le preguntaste a la IA? Capaz que te tira más lugares, otras opciones, capaz que no se te tira... Estuve buscando. Viste, sí, capaz que no se te tira, no sé, un hostel o algún tipo de hotel que acepte mascotas. También... Por lo menos, sí, no sí, sé, estuve buscando. Por lo menos porque capaz que no conseguí dentro de los 50 días, pero capaz que te dicen, mira, uno para, no sé, a los 20 días que llegaste. Entonces los primeros 20 días tenés como el backup de estar en un lugar que te acepten con tu perrita. Igual también 20 días es un muy corto plazo para después conseguir otra cosa. Ok, sí, obvio. Con perro. No, yo me iría de aquí ya teniendo la certeza del lugar donde vas a vivir, pero yo creo que lo vas a lograr encontrar. O sea, para mí todavía te queda tiempo. Che, ¿habrá algún oyente que tenga casa en Holanda? Ay, Dios. Me vuelvo a algún departamento, algo que Máxima le quiera. Máxima no nos escucha. Máxima no nos escucha. Y puede ser, Máxima. A esta hora no nos escuchan cuando arrancamos, porque ahora ya hay un poco, claro, mucha diferencia horaria. Nos escuchan a la mañana porque dejamos los programas grabados en YouTube y siempre nos pone a la mañana, Máxima. Pero igual ella tiene seguro. Claro, ella tiene seguro, lugar tiene de sobra. Un depto, Máxima, entrega. Ay, bueno, si hay algún oyente, esto puede llegar a pasar, no sé, puede ser medio mágico el programa. Medio, si hay algún oyente que tenga alguna casa, algún departamento, algún conocido, alguien que tenga una habitación y un lugarcito para estar con un perro, o lo que sea. La perra ¿es chiquita? Tamaño. ¿Cómo es? Pesa 7 kilos nada más. Ah, es un bebé. Y no ladra, no molesta. Dos no bolsas papita McCain pesa. No es nada. No es nada. Espectacular. Mi vida. Te vas a encontrar. Escúchame una cosa. ¿Lo encuentras y nos llamas y nos das la noticia, por favor? Lo encuentro y le llevo a Diego sanguchitos de miga. ¡Hermoso! No, llámanos y contanos, no te sumes otro quilombo. Llámanos y contanos, y el día que te está yendo, para mí nos tenés que mandar un mensaje, claro, o una nota de voz. Y ahora 21:21, vamos a pedir que consigas casa. Gracias. Casa para Cintia. ¿Y cómo se llama tu perra? Laila. Para Cintia y Laila. Muy bien, me encantó. Laila, te queremos. Cintia, chicos, te queremos. Los amo. Besos. Nosotros a ti, mi cielo. Gracias. Cuídate. Ay, Dios mío. Amiguitos. Lo va a lograr, ¿eh? Lo va a lograr, yo sé que sí. Solo hay que tener fe. Totalmente. Nos bancan, ya venimos. 2 minutos. Esto es Olvídate. De todo. De todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. En la ciudad convivimos, y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Turismo City, paga menos por viajar. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Mis primeros años fueron con tu abrazo. Las tres niñas que... Tres niñas primeros años, para toda la vida. Alimento lácteo fortificado con vitaminas A, D3, C y minerales. Calcio, fósforo, zinc, yodo y selenio. Libre de gluten. Urbana Play 104.3. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. 9 de la noche, 14 minutos. Si sos fan de la comida asiática, tenemos un datazo porque... Amigos, ¿sabes por qué? Porque con Asian Box Stop puedes descubrir el verdadero sabor de la comida china. Puedes armar un box explotado de sabor con lo que quieras. Entre bases de arroz o fideos y opciones clásicas, la cocina china, o elegir alguno de los box sugeridos. Todo acá es un sí. Yo acabo de probar una tirita de carne. Espectacular. Como la pimienta. ¡Qué rico! ¡Ah, bendito! ¡Qué cosa deliciosa! Hoy nosotros probamos unos de fideos salteados con sesame chicken y un bok choy, ¿así se dice? Sí. Me vuelvo loco. Una bomba. Una bomba. Puedes ir a disfrutarlos en la magia de Vía Viva en Monroe 1850. Esto es pleno barrio chino. O pedirlo directo por pedido ya. Seguilos en arroba Asian Box Stop. Asian Box Stop. ¿Okay? Una maravilla. Muy bien, amigos. Amigos, en un ratito. Hola. ¿Estafado? Ajá. Tenemos historias de gente estafada, así que si tenés ganas, 4775-6688. A todos nos cagaron, no hackearon el WhatsApp, que esto que lo, te robaron datos, compraste algo y no te llegó. Queremos todas esas historias porque en un rato es como una especie de concientizar también. No, y también de decir como, ¿viste el hola? ¿El grupo de recuperación? Totalmente. Somos el grupo de recuperación de los estafados. Totalmente. Aparte, es algo que a uno le da mucha vergüenza. Generalmente cuando te estafan, a uno le da vergüenza. A veces no te da ni ganas de contárselo porque te sentís un tarado, una claro, tarada. Estafados entonces, anónimos. Por eso, estafados anónimos. En instantes, amigos, acá en Olvídate Todo. Más canciones, obvio. ¡Ay! Esto es lo nuevo de Brunito Mars. ¡De Mazo! Eso es I Just Might. Olvídate. ¡De todo! ¡De todo! Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. ansioso! ¡Walter! ¡Qué ansioso! ¡Joaquín! ¡Me quedan 2 minutos! ¡Dos minutos! ¡Acá! ¡Para un poco, amigo! ¡Tómate una gota, un clonachu! ¡Sí! ¡Re ansioso! ¡Ay, me hice reír! Igual, para hoy tenemos que pedir por Cintia con Laila. Sí, 21 y 21 pedimos por... ¿Por qué? Por el enfermero que quiere abrir el bar, por el enfermero que quiere laburar Santi. De recursos humanos, sí. Por la chica de las tortas y por la amiga que se va a Holanda, dale. Dale. Ah, son divinos, por Cinti y por Nadia. Me encanta que él pasó lista, ¿eh? ¿Qué oyentes del... Ay, Dios, claro del que bien sí. que tenemos, ¿eh? Atención, estamos escuchando. Pongámonos en clima, me gusta ese ruido del mar porque... Este sonido habita una conexión profunda con lo infinito, con Poseidón y con el misterio de la sirenita. Es una vibración que nos sumerge en un ritmo más fluido, más emocional. Su vaivén constante calma, ordena y envuelve, generando una paz que trasciende lo cotidiano y que hace bien al alma. Ahora... Como parte de este ritual, te voy a invitar a besar el Martín Fierro. ¿Qué parte del Martín Fierro se besa? La cabeza. Ahí va. Tenemos yo creo todos... Que, dale un besito. Yo creo que hoy todo el mundo tiene, todos nuestros compañeros tienen que venir a darle un piquito al Martín Fierro. Es como un chape virtual entre todos nosotros. Si tú le damos un besito a la cabeza al Martín Fierro, es como... A ver... Estamos todos besando a Martín Fierro en vivo, amigos. Chaperón. Un chaperón. Estamos manifestando. Malena, por favor, Malena, vení a besar al Martín Fierro. Te lo pido, por favor. Por favor, Malena. Agustina. Porque si ganamos, vamos a subir todos. Pero obvio. Vamos a subir todos. Si alguien del control quiere venir a me darle un besito. Martín Fierro. Agustina, por favor. Agustina Duque. Hay que... Ahí va. ¿Alguien del control de televisión quiere venir a besar? Alguien del control tiene que venir, porque si perdemos, si usted no viene, vamos a perder y va a ser por su culpa. Vení, Juan, deja clavada la cámara y deja un plano general. De usted, deja el mío para que vengas acá a besar al Martín Fierro. Ahí viene Florcita. Ahí viene Florcita y se va una foto con el Martín Fierro. Muy bien, Flor. Claro. Florcita. Besa a Martín Fierro. Ahí va. Muy bien. 21. Vení, Joaquín, vení a darle un besito. Joaquín, vení a besar al Martín Fierro. Vení a darle un besito. ¿Qué te haces, no, pero yo lo tengo. Dale tú. Joaquín. Joaquín. No nos cagaste, güey. A ver, mira. Dale un besito. Cuidado. Dale un besito. Joaquín. Ay, que vení, igualito. Déjalo, deja todo el look. Vení, igualito. Vení a darle un besito. Ahí viene. Como el oyente que salió. Huguito, que salió sonando. Vení. Ahí está, Huguito estaba. Vení, igualito. Qué vocecita que tenés. Ahí viene Walter. Viene Walter Rojas. A los ojos. ¿Qué entra claro. con ¿Qué un, hace con el casco? ¿Por qué con el casco? ¿Por qué con el casco? Muy bien, amigos. Un gran momento de todo el equipo de Urbana Play dándole un beso al Martín Fierro. Claro que sí, ¿eh? Claro, amigos, porque vamos a... Manifestando. Vamos a manifestar con fuerza este año. Vamos es a lograr verdad, ¿eh? Nuestra campaña Camino al Martín Fierro. Yo subí una historia de 100 y lo robé ¿Lo a Ventura. Ay, a ver. Ay, no, ¿no la te robé? Vi, pero te mato. Ah, soy un tarado. ¿Estás viendo lo que haces? Mismo que haces con los juegos, me dejas sola. Ay, no me digas. Bueno, no atención. ¡No soy! Ay, me puse a robo, olvídate todo. Para que viendo? Te mandan oculto. Qué boludo que soy. Bueno. ¿Estás viendo? Estafados, como Dieguito me acaba de hacer a mí con la foto del Martín Fierro. Ay, Dios. ¿Quiénes son los estafados de esta noche? A ver, ¿estafado? No, está Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Luis. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Te estafaron, amigo? ¿Qué pasó? Sí, fue hace años con un amigo. ¿Un amigo te estafó? Un amigo que comíamos juntos, salíamos juntos, vecinos. Así que bueno. ¿Y cómo te estafó? Pero ya está. Yo tenía una plata para comprar un auto y me dice, no, dice, tengo uno para vos ideal, perfecto, y está al pelo. Y bueno, lo fui a ver todo, vi todos los papeles, todo bien, y se lo compré. Y después, cuando quiero transferirlo, entero de que el dueño estaba muerto. ¡No! ¡Ay, no! Sí. ¡No, no! Pero, sí. ¿Amigo de hace cuánto era este flaco? ¡Es terrible! Y 11 años, más o menos. Amigo, 11. ¿Y sí. de dónde se conocían? Nos conocimos cuando se mudó al barrio y... una amistad. ¿Y alguna vez habías dudado de él? ¿En algún momento te había como... ¿Dudaste o nunca dudaste de cómo era él? No, ponele que yo lo conocí. O sea, yo tengo muchos códigos con los amigos. Yo no le falto a mis amigos. Para mí son familia. ¿Y sí? ¿Entendés? Claro. Bueno, resulta que, bueno, me di cuenta cuando voy a transferir, quiero transferir, como el yo soy el chico y el doctor de Bragado, el titular. Sí. Entonces tengo un policía amigo, ya primo, allá en Bragado, y digo, le pasé el nombre del dueño, y le digo, a ver, no me le digo, ¿qué es la vida de este hombre? Para hacer la transferencia con él, ¿viste? Claro. Y le salía más barato. Entonces me dice, bueno, se murió hace tantos años. Me parece muy tremendo lo que nos estás contando. Escúchame. Sí. Y, entonces, ¿y ya tú lo habías pagado en ese momento? Sí, sí, en el día que se lo compré se lo pagué. ¿Sí? Hicimos un boleto de compra-venta, todo. ¿Cómo lo encaraste? Con confianza. El auto estaba bueno. Pero digo, ¿cómo? ¿Cómo lo encaraste a él después de que te enteraste lo que dice Dieguito? Claro. No, porque fue pasando el tiempo, ¿viste? Porque fue la pandemia después. Pero no lo llamaste, boludo. O sea, ¿cuánto pusiste? Perdón que te pregunte esto, de guita, pero ¿cuánta guita pusiste? Y en este momento era 1,000,000 pesos. Claro. Montón de guita, igual, boludo. Pero fue hace mucho. Ahora vale el auto vale 10 millones. Claro. Pero escúchame, no. O sea, a mí me estafan, yo lo voy a buscar a la puerta, le incendio todo. Claro, pasa que fue pasando el tiempo, yo digo, por el tema de la pandemia, fue pasando el tiempo. Porque no se podía hacer muchos trámites, nada, ¿viste? Entonces yo, bueno, lo transfiero en cualquier momento, total, no pasa nada. Pero digo, bueno, pero no lo llamaste, a eso me refiero, te claro, entiendo los trámites. ¿Nunca lo enfrentaste? Sí, sí, sí, lo que pasa que él pasó así, él me muestra el boleto que hizo con el dueño del auto, y es legal, pasa que el auto, él después se lo vendió a 2 o 3 más, y después le vuelve a él el auto. Que no sé por qué, pero bueno, y ahí se lo compro yo. Resulta que en este trayecto, supuestamente, para mí que él lo compró con el tipo en el hecho de muerte. Claro, claro, claro, y nunca hizo el papeleo correspondiente. Exactamente. Y bueno, cuando yo llamé al policía este de ahí, y me dice, este hombre murió tal día, tal año. Ajá, y cuando pero... miro el boleto de compra mío, ya estaba muerto cuando yo lo compré. Claro, ¿y tú pudiste seguir teniendo el auto? Sí, porque yo el auto lo puedo verificar, pago seguro, patente y todo, pero... A ver, última vez que lo pregunto, porque no me entendiste, me estás poniendo muy nervioso. ¿No lo llamaste a tu amigo y le dijiste, me cagaste? ¿Este hombre está muerto? Sí, se lo dije, pero me dijo que cuando él lo compró y el hombre estaba vivo y se ha muerto después que yo se lo compré. Y como pasó por otro dueño antes que yo, dice, capaz que se ha muerto por ahí. Pero nada, yo cuando miré la fecha, o sea, cuando yo lo compré, el tipo estaba muerto. Tremendo. Así. Qué cagada. Igual ya está, allá arriba de todo, dice, ¿no? Sí, sí. Y sí. Luisito, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por llamarnos. Igual te digo, lo tengo acá en la puerta, lo sigo usando. Muy bien. Claro, sigues por lo menos teniendo el auto. Entonces como que la estafa no fue, no fue no, tal. No lo puedo aguantar. No lo puedes vender, claro, no puedes vender el auto. Un abrazo. Voy a tener auto toda la vida. Ay, tremendo. Un abrazo, loco. Cuídate. Muy bueno el programa, los felicito. Gracias, muchas gracias, mi amor. Un besito. Ah, un momento me puse nervioso. Sí. Atención, ¿estafado? No, está Nico. Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien y tú? Bien, bien. Acá, en Ezeiza, para un poquito de trabajo. ¿Adentro o afuera? No, estoy afuera del aeropuerto. Ah, no, yo te decía de la cárcel. No, para. Pues a nosotros nos llama mucho la cárcel, del no sé por qué de razón. Seiza. Del penal, no, por eso. Che, escúchame una cosa, ¿hablamos alguna vez con vos? No, nunca. Ah. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Cómo te estafaron? Mira, era mi laburo anterior, yo era gerente de un restaurante y nos hackearon el WhatsApp del restaurante. No. Sí, estaba hablando yo con el encargado, que era el cajero encargado, barra, estábamos hablando de unos temas y él le estaba mandando mensajes y a la vez atendiendo a la gente. Y okay, veo que le envían un código y él, para tipo desestimarlo, apretó OK. ¡No! Y chau, se perdió el WhatsApp. ¡Ay, no! ¿Qué pasaba? Este era un bodegón bastante conocido en Adrogué, entonces había muchos por reservas, por pedido de comida, okay, por consultas y demás. Como que era concurrido el WhatsApp. ¿Cómo? Era concurrido el WhatsApp. Demasiado, sí, muchos contactos todo el día. Y entonces era recibir reservas y pedidos durante el día, durante la noche, todo lo que fuera, ¿no? Cada mucha base de datos ese WhatsApp, o sea, tenía contacto con mucha gente. Claro, entonces teníamos más de 500 contactos más o menos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros nunca pedimos un peso ni para los pedidos ni para las reservas. Siempre se pagaba para los pedidos o las reservas siempre en el lugar. Claro. ¿Qué hacía esta gente? Sí, cobra reservas. Claro, llamaba a la reserva, sí, somos 10 personas, sí, te tomamos una seña del 50% más o menos. ¿Cómo lo calculaban? ¡Ay, bendito! ¿Cómo lo calculaban? No sé, pero le cobraban, no sé, 50.000, 30.000. Y esto fue hace 3 años, estoy hablando, 20. Tres, claro. Mucha guita. Mucha guita. Bueno, estuvimos así 15 días. El tema es el siguiente. La gente que reservaba, después venía al lugar y no tenía la reserva, claro, pagué tanto. O sea, no solo tuvimos la estafa de que le robaban a la gente, sino que nosotros teníamos que prácticamente acercarme yo a charlar con las personas y decirle, bueno, ¿cuántos son? 4, listo. Siéntense a comer igual. Te cobro la mitad, te cobro esto, te invito a esto. Sí, sí, para tratar de mitigar el daño con un cliente, o sea... Ay, no te puedo creer, ustedes se tuvieron que acercar. Qué hijos de puta los que te afanaron el WhatsApp. No, terrible. Porque encima era explicarle a la gente, mirá, nos estafaron, poner en las redes sociales que nos estafaron, tuvimos que andar el número. Tuve que acercar a la comisaría a hacer denuncias como 5 veces por el cómo, por el cuándo, porque cambiaban los alias. Entonces, ay, no... Claro. Mandábamos mensaje a propósito a ver qué alias usaban y iban cambiando los alias y las cuentas de CBU, todo. Y siempre eran las mismas 3 personas en realidad, pero lo hacían en un horario un alias, en otro horario otro alias y no coincidían en nada. Laburaban 8 horas cada uno, ¿no? Espectacular como estaban organizados. Es muy difícil. No, tremendo, tremendo. Aparte era todo el día y contestaban. Nosotros teníamos mensajes de las 24 horas, 20. No, es tremendo. Y la cantidad, no sé, estimamos que se habrán hecho aproximadamente entre 5 y 6 palos en esos 10 días. ¡No! Che, escuchame una cosa. ¿Y no pudieron llamar a la empresa de telefonía para que den de baja el número? Ese número, eso lo quería preguntar. Llamamos. O sea, se dio de baja el número y demás. Pero como el WhatsApp, esa parte, vos no tenés, por ejemplo, una vez que lo actualizaste o lo vinculaste, ya después puedes no tener línea, que si tenés Wi-Fi lo usas igual. O sea, ellos estaban usando el Wi-Fi y ni siquiera tienen el chip lo tenía yo. Pero claro. qué raro eso, que el WhatsApp no se desactive. Es raro, pero sí, yo siento que hay un vacío legal ahí con el tema del WhatsApp, de cómo inhabilitarlo. Claro, el tema fue justo que, bueno, en ese tiempo, 2022-2023, se empezó a hacer la verificación de 2 pasos. Sí. Y ahí empezaron a ver, fue el boom de las estafas, por decirlo así. Claro, pero acá dicen, el WhatsApp es una cuenta aparte, no tiene nada que ver con el número, con la línea telefónica. Es externo, no tiene nada que ver el número. Entonces ellos te lo pueden dar de baja, pero se puede funcionar igual. Claro. Y era, como quisimos recuperarlo y a la vez le parecía en la pantalla a ellos el recuperar o no, ellos ponían que no y encima se burlaban, ¿viste? Claro, porque ellos tenían control absoluto y total del WhatsApp, entonces vos querías recuperar la cuenta, les aparecía yo la pantalla, y no, ay, boludo. Pará, y tu compañero que apretó el botón, lo ahorcaste. Y solo a la vez, nosotros somos una cadena de 10, 15 locales más o menos de mi jefe. Entonces tenemos, o sea, yo era gerente local, pero tengo superior. Entonces fue la cara pedo a mí, que fue responsable y demás. Y entonces, bueno, di la cara, bueno, mirá, pasó así, lo defendí, por decirlo así, y lo banqué. Y sí, es que bueno, igual... El que tuvo que moverse los 15 días fui yo para todos lados por el... ¡Uy, loco! No, es terrible, pero la realidad es que fue un error. O sea, no... Sí, es un error humano. Le puede pasar a cualquiera. Un segundo que no prestas atención. Y claro. Pues es como yo le digo a todos, hay que tomarse un segundo para hacer todo, para todas las decisiones. Sí. Quería hacer que el llamado salga a las 21:21 para pedir un deseo, pero bueno, no se dio. Ay, Dios. Bueno, y cuestión... es que tuvimos que esperar a que pasen los 15 días, porque a los 15 días, poniendo el código, o sea, te pedía automáticamente un código WhatsApp. Si no lo ponías, se te cerraba la cuenta. Era eso de tantas denuncias que hicimos. Claro. Y tuvimos que esperar ese lapso de 15 días hasta que se cierre la cuenta y cambiar el número porque no hubo vuelta atrás. Dios mío, qué quilombo, qué estafa. Y en el medio no ponían tipo en su cuenta de Instagram como cambiamos el número de teléfono... Sí, todo el día en la cuenta de Instagram, en un teléfono nuevo, pusimos un chip nuevo y agarrar a todos los contactos y decirles uno por uno a poco qué tal somos. Bendito Dios, claro. No, es terrible. Es el desgaste económico, el energético, el tiempo, no todo. No, y aparte es una fiaca todo lo que es este tema WhatsApp, aplicaciones y todo eso. Viste que a veces las condiciones están muy claras o todas las aplicaciones, cada una tiene su mambo. Entonces digo... Uno tiene que hacer como un backup de los contactos. Es muy complicado hoy en día hablar con la gente por las redes sociales, digo. Tenés que tener ahí como un backup, claro. Si mandás tipo mensajes a los 500 contactos, como ellos no te tienen agregado, es como difusión y te bloquean el número. Entonces, claro, como si fuese spam. Claro. Claro, toman spam y chau, no sirve. Ay, amigo, de la que te zafás, bueno, ya está. Y qué tipazo, cómo bancaste ahí a tu compañero y a los clientes y a todos. Sí, algunos me putearon más de una vez, como diciendo, me tratás de boludo, me cagaron a mí, si más me traté de boludo, pero bueno, verá, no fue más así, pues yo les recomendaba que hagan la de cayendo dos pasos, que no transfieran y demás, pero bueno, viste, claro. Era dar la cara y puteme, viste, no pasa nada. Y sí, bueno, amigo. Con eso, otras trafas en el mismo lugar. ¿Cómo? En conjunto, mirá. Nosotros teníamos una vereda toda de tejas que al baldearlo, al llover y demás, habían partes que estaban flojas. Y había una parte donde entraban los proveedores que subían los camiones y demás, tipo de Coca-Cola y eso, estaban todas flojas. Okay. Entonces la gente pasaba y nos insultaba a los vecinos, qué sé yo, nos insultaban, nos decían, che, arreglen la vereda, qué sé yo, porque salpicaba agua, era verdad, era re molesto. Okay. Un día estaban haciendo una obra a la vuelta de casa, a la vuelta del restaurante, y vienen los albañiles, tipo, a decir, che, te hacemos el laburito por 50 lucas, por diciendo así, traemos todo rápido, las máquinas, qué sé yo. Y digo, ¿en serio? Sí, ¿cuánto me cobras hasta allá? Tipo, para que complete el cuadrado. Claro. 50 lucas. Bueno, listo. Y se van, vieron los 10 minutos, vuelve como con 5 vagos más, con las cosas a mano. Yo dije, bueno, van a traer la máquina, todo. Se pusieron con los bolsones a mano, traían a dos pibitos flaquitos ahí a hacer el pastón en medio de la clase. Recontra, bizarro, recontra en negro. Yo le dije, bueno, terminen esto lo más rápido posible. Ay, porque donde claro. La algo, se me pudre todo. A cuestión, que yo esto, bueno, lo hablo con mi super, che, mirá, le doy la posibilidad así, me cobran esto. Bueno, listo, dale, lo hacemos. En el momento, había un caño de desagote fluvial, ¿viste? Sí. Fluvial, sí. El tema es que estaba tapado porque una raíz de un árbol se metió y creció por dentro. Entonces los muchachos, cuando rompieron todo ahí... Rompieron el caño. Claro, se dieron cuenta que el caño estaba todo roto y dijeron, che, si querés te agregamos un caño, ponemos así. Bueno, dale, ¿cuánto sale? Le pregunto. Y todo sería 60, dice, ¿viste? 60 todo junto, le digo, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, entre que laburaba yo le llevé unas milanesas para que coman, ¿viste? Gaseosas. Ay, no, todo, ay, no, Nico, no. Cuando termina la tarde, termina el laburo, todo bien, qué sé yo, bueno, tomá, acá están los 60. No, 60 era el laburo de él. Esto es 60 y 50 esto. Y fue una discusión de como media hora, ya subía de tono, yo contra los 5 vagos ahí de Vanille. ¡Ay, no! Le di las 60 lucas, me dejaron las herramientas en el restaurante porque se tenían que ir, porque tenían horario, porque a las 5 se tenían que ir porque se iba el camión. Me dejaron las herramientas en el restaurante y se fueron. Y al otro día yo tuve que ir a abrir a las 8 de la mañana, solo esperarlo, tuve que explicarle a mi jefe lo que pasó, me dijeron, ok, bueno, fíjate, que no te caigas más. Sos muy bueno, boludo. Sos muy bueno. Tuve que pagar las otras 40 lucas que me faltaban porque me recagaron. No. Igual, odiada. No. Fue unos meses de mala onda, ¿viste? Ay, gente no. De mierda, bueno, ya está, mi cielo. Acumulaste todas las estafas que podías acumular en tu vida. Sí, ya pero está. Bueno, fue a agarrar un fierro caliente en el momento de restaurante que salimos adelante. Malo bien, a fin de año festejamos todos, se fue claro. Un rendimiento muy bueno todos, entonces. Muy bien, amigo. Salió todo muy bien. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Nico, gracias por estar ahí. No, por favor, usted. Que no te cague más, Nico, por favor. Beso, mi vida. En realidad no fue a mí, sino a la empresa, pero bueno, daba la cara yo. Sí, claro, pero vos te fumás todo, boludo. No, tremendo. Sí, terminé renunciando porque estaba perdiendo salud, imagínate. Quédate ahí del otro lado, amiguito, te mandamos un abrazo gigante. Dale, papá. Gracias. Nico. Beso, mi amor. Le digo que se quede ahí del otro lado porque un rato vamos a estar hablando de otras cosas. Sí, claro. Sí, tengo una duda. Sí. Sí. ¿Qué duda? Después te la cuento. Muy bien.

Mode, Enjoy the Silence. ¿Disfrutamos un poquito del silencio? No, no es hora de eso. Yo la verdad todavía. Es que no tengo más ganas de hablar. No, ya hablamos todo el programa, estoy hinchado los huevos. Walter, pon otra canción, pon otra canción. Ay, más no, canción. Pará. Pone Walt Disney de... No, me tenés podrido con despacito. Pon Aerosmith que dura 5 minutos y llegamos al 50 y después te hablo 5 minutos más y listo. 5 minutitos más y ya está. Yo, ¿no podemos hacer un 2x1 de música a esta hora de la noche? Sí. Amigo, más canciones en Urbana Play. Más es como comprar el CD en el tren. Tírate un Aerosmith, tírate un Aerosmith. Sí. Yo creo que lo merecemos y la gente se lo merece. Sí. Es un temazo, además tenemos tremenda lista. ¿Cómo vamos a desperdiciar esa tremenda lista? Esto es Aerosmith, esto es Walk This Way. Temperatura de la ciudad de Buenos Aires, estamos en 20 grados, sigue bajando. Y mañana, no te olvides, mañana va a estar lindo, máxima 26 grados. Hacen lo que quieren, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa, ¿Qué? ¿Cómo? Ponelo nuevo. Con tal de no terminar a las 22 horas puntual, hacen lo que quieren, ¿Qué dice? Horrible que señala así con el dedo, así no vas a ningún lado. Horrible. Horrible esto, ¿no? ¿La policía? ¿Quién está ahí del otro lado? La policía ahora, claro. Oh, la policía. Sí. Este es Tizzy. Este es Tizzy, claro. Ay, un beso. Está más adulto Tizzy, me encanta. Tiene la voz más adulta, Tizzy. Mirá cómo está la testa ahí. Ahora que le cambió la voz, nos reta. No se puede creer. No debe se estar puede creer. Baja, debe estar a full, amigo. No. Bueno, escuchamos una cosa. 9 de la noche, 50 minutos. Estamos contentos. Che, ¿se enteraron quién está en Argentina? ¿Quién? Lo voy a pronunciar como el orto. Como el culo. Ay, perdón. Para. Reese Witherspoon. ¡Ay! Legalmente rubia. Sí, una gran actriz, amigos. ¡Ay, la amo! amo. Parece que está, parece que ahora el fin de semana cumple 50. Tremendo. Viene, está de cumple, se vino con el esposo, que es economista, y está dando vueltas, estuvo por Recoleta, estuvo en la Rox, ¿no? Que es un bar en el Malva, parece que alguien la descubrió. ¿Estaba vestida de rosa o no la viste? No la vi. Qué peliculón, ¿eh? Qué peliculón Legalmente Rubia, de verdad. Gran película, a favor del feminismo en épocas adelantadas para la época, ¿no? Tenés razón. Cuando salió esa película no estábamos en auge feminista. Y ella estaba ahí luchando por ser respetada en la corte. ¿Qué famoso te gustaría que llegue a Argentina y le hacemos tipo sit tour? Estoy pensando. Ay. Si alguno quiere tirar, 4775-6688 1168-61-1043. Yo quiero que vuelva a venir Colorado. Ed Sheeran. ¿McAllister? No. Ah. Ed Sheeran, que vuelva a venir. Porque cuando vino y yo fui a su show, me tuve que ir antes porque mi mejor amiga se desmayó. Ay, no, cierto que conté una vez. Mi mejor amiga se desmayó y dije, dale, en serio, de verdad. Además, también es su artista favorito, o sea, compartimos la pasión. Pero como, no. ¿Nos vas a hacer esto a las no dos? A dar shows. Yo estoy preguntando, ¿con qué famoso te gustaría cruzarte en Buenos Aires? Sí, me copa ese. Yo con Robbie Williams. Ay, también. Pero me encantaría sentarme en la mesa al lado y escuchar cómo habla. Ahora estoy muy fanatizada. Ahora final, ¿no? Estoy octubre. Muy fanatizada con Michael B. Jordan, que se ganó el Oscar este fin de semana. ¿Qué, el de la NBA? Ay, de Sinners, no. Ah. No, es otro. Y ahí lo amo, fanática. Hola, a ver quién está del otro lado. Me gustaría traer a Winona Ryder y llevarla a pasear por la salada. ¿Te imaginas? Ay, sí. Yo recontra estoy para llevar a Lisa Kudrow al mercado de pulgas acá a Palermo. ¿Quién es Lisa Kudrow? Julioc. Es Phoebe and Friends. Ah. Vos me lo decías así, yo nunca. Yo soy muy malo con el nombre de los actores. Claro. ¡Qué temazo! Más música en Urbana Play siendo votos. No, mentira. El ritmo de escucharlo, ¿sí? Amigos, en el control central estuvo el Tanito, en el Switcher Master estuvo Fede Totem, en la dirección estuvo Juan Costa, en la iluminación estuvo Fede D'Agostino. En el gráfico estuvo Emma Soto, en la robótica estuvo Sombra, en la producción estuvo Flor La Pantera Cambre. Me gusta que le pongan sobrenombres. Pongamos sobrenombre a cada uno de los que están en el control. Chicos, lo hago siempre al final del programa, lo tengo que empezar a hacer más temprano, pero a veces, como por respeto a todos los contenidos, sí lo no dejo al final. Mañana lo voy a hacer cuando empiece. En el pase, chicos. Tengo un show en La Tangente, 29 de marzo, 8 de la noche. Show compartido con mi amiga Uma. Espectacular, para toda la familia. Menores de edad pueden venir acompañados por un adulto. Va a estar buenísimo. Todos ahí, ¿eh? Vamos a estar todos. Vamos a celebrar el primer cumpleañito de mi primer disco que se llama El Sitio. Si no lo escuchaste y de repente dijiste, epa, ¿cómo que nadie canta? Sí, Spotify, YouTube, mi cuenta de Instagram, en todos lados. Obvio, amigo, La Tangente acá es Honduras y Godoy Cruz, pleno Palermo. Pleno Palermo. Antidomingo. Un antidomingo absoluto. Claro. Che, nombramos también a cada uno de los compañeros que están acá en el control, obviamente. Me encanta. Joaquín el Puma Villanustre, a partir de hoy. Walter Sanguijuela Roja. Agus Flautita Duque. Ay, Flautita. Y Male Escaladora Noel. Muy bien. No, me encanta. Pau Cotorrita Cuitiño. Para mí los sobrenombres tienen que cambiar todos los días. Sí, me gusta. Si alguien en el control quiere cambiar su sobrenombre, bienvenido sea, amigos. ¿Eh? Si no le ponemos nosotros, después no nos pueden decir nada. Amigos, los queremos. Un abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y este año nos vamos a ganar un Martín Fierro. ¿Eh? Este año nos ganamos un Martín Fierro, sí, carajo. Sí, claro que sí, amigos. Nosotros todos juntos con el Martín Fierro hicimos un programón hoy. Nos vemos mañana a la misma hora en Urbana Play. Hasta los mañana, queremos. Pepe. Chao, amigos. Un beso gigante. ¡No! ¡Ya se van! ¡No! ¡Ya se van! ¡No! Sí. ¡No! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.